cine y noches sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime y juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Che, estamos... Estamos comprimidos, ¿no? Sí. ¿Quién es regreso? Mirá quién se lo guió. Nos prometieron dos fechas y hicieron tres. ¿Te das cuenta, no? Y sí. Sí, le dicen a Ye. Che, acá Willy nos dice que somos estúpidos. Yo sí, pero... Un abrazo para Willy. Un abrazo. Chao, Willy. Bueno, cosas que pasan. Bueno, presentación. ¿Arrancamos por la punta? No, bueno. Así arranca el programa. Cortala, Pipo. ¿Cómo? Bueno, a la derecha, al fondo, allá, la señorita She-Wolf Darkness. ¡Oli! ¡Sharon! Es la que tiene reflejos. Reflejos del lente. Luchi dice, ni 5 segundos y ya el pasto. Che. El retorno del rey. El retorno del rey, boludo. Estuve viendo esa película hace dos días. Estaba ahí. ¿El retrasado del rey? No. Nosotros conocemos un retrasado maestro. Volvió No arranquemos por ahí. Volvió el funado de todos lados, en todo caso. Después de la segunda birra hablamos. No es por ahí. Después del segundo trago. Ah, ya prometió. Buenas noches a todos. Muy contento de haber vuelto. Me escapé. Se escapó. Es un éxito. La quiero con mayonesa, sin mostaza. Cámbiame el tomate por la lechuga y cortame bien la cebolla. Y tráenos al Bujín siempre. También podríamos cerrar con eso. Yo quiero un sándwich. ¿Y quién le dice? No, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No sé quién soy. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy ni dónde voy? Bueno, me presento. Sí, señor. No, lo presento al señor, Elion. Hola, Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era yo, está bien. Apuntarme un poco para arriba, porque... Ahí va. Dale, boludo. Se me escuchaba abajo porque estaba apuntando para abajo el micrófono. Ahí va. Claro. Ahí está. No era el volumen bajo. Estaba hablando el otro pelado. No, bueno. Ahí va. Hola. Helion por aquí, a punto de ser baneado por hacer algún chiste, así que estamos presentes. Vamos a contar quién más, ¿no? Porque primero presentate y ahí. Bueno, me tengo que presentar solo. Mirá, hoy los presento. No, te presento todos. Yo. Te presento aquí yo. En el medio de acá, la mesa. Del otro lado de la vidriera lo tengo a Gong de frente a mí. Muchas gracias. Y quien me presenta y conduce este programa, maneja los controles para que esto salga, no sé cómo, pero sale. En un principio con sonido, vamos a decir. Sí. Con sonido. ¿El qué? Mínimo. Con sonido. ¿El qué? El qué. Y yo seguía. Y así estaban hasta que dijéramos el nombre de quién. De El Diablo. Diablo. Es increíble, yo soy la prueba viva que un chiste puede trascender hasta transformar tu personalidad. Sí, sí. Re extremo. Empezamos de los. Es que, boludo, ese chiste lo dije una sola vez y repitió todos los martes. Sí. No. Ahora soy El Diablo. Sí, la cámara. Escrachadísimo. No. Y aparece, en todas las fotitos aparece El Diablo, si lo ven en lo que subimos a Instagram, está ahí siempre presente. Tal cual, boludo. Subliminal, totalmente. ¿Y quién nos acompaña? Perdí mi propia identidad. Eso, preséntense, gente. ¿Quiénes son? ¿Colegio? ¿División? ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín, fui al Ragio y me... Nah, mentira. ¿Cómo va? ¿Todo bien, chicos? Buenas noches. Yo soy admin de Train Center, una comunidad donde pueden completar sus colecciones de cartitas. Dentro de todo, Pokémon y también lo que vendría siendo otros TCG. Acá estoy con otro de los admin, Fede, uno de los compas que tengo desde el principio de la comunidad. Y nada, muchas gracias por invitarnos. Un gustazo. Fede, si querés vos también presentarte. Bueno, yo más Soñoki. Penal de voto. No. Penal. Yo te veía cara conocida a algún lado. Vos tenés ese color, ¿eh? Mismo pabellón. vos te llamabas Marta, me parece. Bueno, chicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Fede Picos. Y bueno, como dijo acá el señor... somos admin de Trading Center, coleccionamos y nada, ayudamos a las colecciones de los demás. Colecciono dragones. Coleccionamos dragones, todo tipo de dragones. ¿Coleccionamos también? Ay, tengo miedo. Así, sí, lo que se coleccione va para adelante. Así que creo que Gon colecciona lata de cerveza, así que bueno. Hasta cualquier cosa. Algo así. Nosotros también coleccionamos. Si sos cura, coleccionamos monaguillo. Sí, no, no, bueno. ¿Ayudan a eso? Yo creo que enano. Mirá, justo hoy faltó el enano. Justo hoy faltó. El enano, mirá. Faltó el admin enano hoy. Sí, sí, no quiso saber nada. Porque... Hubiera sido épico. Eran todos realtos, boludo. Eso lo quiso tirarme. Para él iba a ser muy épico porque era como que se iba a poner colorado y tal. Todo chiquito. Totalmente. Imagínate que encima el asiento que nos quedó disponible es el banquillo. Y vos tenés que andar bajándole el micrófono. ¿Viste cuando los chicos se sientan en la mesa de los grandes? Algo así. Claro. He crecido. Comportate. Güey, te queremos mucho, te extrañamos y que la pases lindo. Y también cabe mencionar que falta otro de los admins, Juancito, que se incorporó hace poco. Va, no hace tampoco. Pero gracias a él también tenemos hoy un sellado para abrir entre todos. Okay. Y nada. No hoy sé está si quieren que mostremos. Su libertad. No. Juancito, ¿por qué el diminutivo? Porque es enorme, mide como 7 metros. Claro, claro. Ah, ese no era enano. No, ese no es. Ese no es de tu target. Ese no está a tu altura. Pequeño Juan. Mirá vos, loco, los invitados que recién me conocen ya me bardean. No. ¿Qué culpa de quién será? Del chat. Estuve rápido para echar la culpa. Sí. Y porque viste van en capibara lo del chat, por eso. Oh, ahí ya se va a enojar alguien. Sí, yo aparte de ser altónico no veo un carajo, quiero leer el chat. Fíjate que ahí tenés amarillo. No sé qué es amarillo. Por eso no. Tenés tantas multas con el coche. ¿Eh? Empecemos a bardear, chicos. Putas con el coche, ¿no? Sí. Sí, ni lo negaba. Tenemos los invitados, pero yo siento que me falta algo que están los chicos de Trading Center. ¿Qué te falta? Siento... Ay, se toca. ¿Por qué se toca? Se toca. Pará. Momento. Pará. ¿Alguien quiere cambiar de asiento? No, es ¿por que... ¿Por qué se toca? Hay un ritmo que yo... Tengo ganas de escuchar. Uno que le gusta a Aye. No, ¿qué reggaetón? Que parió, ¿y qué es? La puta que los parió. Basado en nuestros queridos que se llama Metal Freak, amigo. ¿Reggaetón? No se llama Reggaetón, bueno, Freak. Pida, ¿cómo que no? Pídale ese temita. Diablo, ¿me haces el favor de poner el tema de Trading Center? El tema no. que hizo el señor acá. El señor acá. Rincón del parque. Ahí en Chaco y Dolas hay una comunidad especial llena de rifas y subastas. Es Pokémon Trading Center con Agus, Fede, Nahue y Juan. Pará. Vengan. Pará, ¿qué te dije de estos ritmos? Te dije que le ibas a enojar a Aye. No, ¿qué se va a enojar? Sí, Aye se va a enojar con estos ritmos. No, pará que vamos a arreglar un poquito esto. Vamos a arreglar un poquito esto, a ver. Pará, yo les hice poner en Oregon reggaetón. Un poquito ochentoso. Me le ponemos un poco de distorsión. Y esto, no sé qué carajo es esto, pero también se lo metemos. No, bueno. Se la metió a ver, a algo, dijo. A ver cómo quedó eso. Ahora sí. Ahora está bien. O sea, vos te das cuenta. ¿Tuvimos que cambiar la versión? Me encanta. ¿Qué te costaba, amigo? Había que arrancar. Este tendría que haber sido la primera opción. Sí, bien pesado. Ya quedamos todos de remera negra, boludo, mínimamente. Rincón del parque. Ahí en Chaco y Doblas. La voz no la cambió. No, bueno. Contrató al mismo vocalista. Ese es Daddy Yankee, ¿viste? Se la agaporni. Es el agaporni invertido, boludo. ¿El agaporno con quién? Con Helion. Está tan al pase ese BR, ¿viste? Si esto es sin birra. Esto se desvirtuó todo y eso que todavía yo no empecé a largar la jeta. No. Faltan unas birritas, bueno, ahora un toque. Sí, ahora vienen un par de birritas que nos quedamos cortos. La birra sí, tenemos que salir a comprar más. Trajo la birra caliente. O sea, hay una Monster por ahí. Decía pregunta en vivo. Una Monster. La Monster es de acá del amigo. ¿El conductor designado? El tema es. No, abajo de todo en el fondo, amigo. Hay tantas cosas en esa ladera hoy. ¿Sí? Abajo de todo en el fondo, amigo. ¿Tenemos algún mensaje ya que estamos ahí o no? Estamos, mirá. En el chat tenemos. ¿Sabes que no veo nada? Está Pipucuri, que es Luchi. No, paren, ¿qué pasó? Boludo? No leo, yo estoy al revés acá. El pibe está diciendo que no ve, no distingue el color. Dice, che, ¿viste ahí? No, boludo, no veo. Pará. Agarre y me dice, no, porque ahora voy yo tipo re que no veo un carajo. Es como consigue el opisonauta y le diga, che, ¿no lo viste venir? Amigo, no, boludo. Este es un programa inclusivo, ¿vieron? Tienes que leer como un nene. El programa anterior también te trae enanos, este programa trae daltónicos. Bueno, tenemos ahí en el chat, que ya están conectados, Luchi. Hola, Luchi. Tenemos a Zuli Vende. Mirá, Zuli es mi hermanita de Chile. Hola, un hermoso saludo para Chile. ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿todo Chile. Bien? Un saludo y un abrazo, qué lindo. Zuli se casó hace poco, así que felicitaciones para el casamiento de mi hermanita, que anden muy bien. A mí me invitó. ¿Y cuándo te fuiste a Chile? Estuve por Discord. Anda, Discord. Y pará, Federico. Fede recién conoce lo que es Discord. Claro, no, el otro día intentamos, tengo. Boludo, pobre tipo. No. Cuesta una van. Yo soy el verdadero viejo choto. Por algo le decimos el Tata, bien apodado. Bueno, está 14 Omar 28, ahí presente. Este de ustedes seguro lo conocen, un tal Uri. Uri, no. Rice. ¿Tenés Ramstein para poner? Ay, Luchi me asusta, no. Como siempre está en todos lados. ¿Quién no, es? No sé cómo hace Luchi para estar en todos lados, no, la sí, verdad no la entiendo. Luchi aparece por ahí. Está el multiverso de Luchi. No, Luchi es Jumper, claro, chicos. Boludo. No, es que uno es Luchi y el otro es el Capibara. Es Jumper, el Capibara, día, boludo. Sí. Un besito para todos, dice Zuli, Luchi, otro para vos. Mucho. Bien. Grande, Luchi. Llegaste. Que sea Jumper es una excelente teoría, boludo. Sí, boludo, también. Es bueno. Bien, sí, amigo. ¿Viste, amigo? Después me cancelo a mí solo. Tomá, pará, aparte comenta a todos lados. Diablo, me pones el Zoom, por favor. Pará que vamos a ¿qué? Compartir un poquito el link también. Bueno, vamos a contarle a la gente del otro lado que vamos a seguir aprendiendo sobre cartitas. Igual que el programa pasado. Momento, que está... Yo estoy recolgado, no sé qué estuvieron hablando. ¿De qué va esto hoy? De todo, amigo. Ah, entonces estoy acá de sobra. Hoy de sobra. Los hechos. Coleccionismo. Hoy es como Platense perdió 3-0 y le rompieron la cabeza al presidente de Platense al final de partida. No. Le robaron un estudiante casero, le robaron el partido, así que nada, nos quedamos afuera del reducido y tengo ganas de aprender fútbol todo. Y bueno, el arbitraje con Deportivo Madryn nos robó totalmente el partido y el pase a la final de Morón. Cayó que se fue todo al carajo. Vamos a hablar de fútbol. Listo, ¿no? Vamos a hablar de algo que no entiendo. Todo lo que a mí no me gusta en un solo programa. ¿Entendés? Bueno, puede ser peor. Podría ser peor. Podría ser peor. Mirá cómo me tiembla el ojo. ¿Les parece que hagamos un poquito de pausa? Nah. Ya me quiere poner pausa. ¿Qué quieren hacer? ¿Pausa? va a poner un tema, amigo. Ah, si me dicen que va a poner un tema, y sí. No, pausa no. Sí. Porque la gente va a decir pausa y como que... Nos quedamos todos. Quedan ahí estáticos. Y de repente arrancamos de la nada moderna. Como en la película de que se queda ahí colgado con el ojo así, de repente se morfa la pendeja. Era un cura. Ah, bien. Listo. Okay. Cartas de los Power Rangers. Sí, amigos, tenemos. ¿Sí? Pero lo dejamos para otro programa. Sí, pero no es este mismo de... No. Este mismo carterío no es. Sí, ¿por qué no? Tiene, puede ser también. Sí, sí, pero no es lo mismo. ¿De qué van? ¿De Pokémon? No, colección. No, no, de colección. Colección en general. Ven que no entiendo un carajo. Hay de... Había un rumor de Power Ranger. Había un rumor de que van a salir las Magic de Power Ranger. Para mí es un rumor. ¿Te imaginás, boludo? No, sí, no, no te imagines nada. Yo prefiero los juegos de rol de Power Ranger. Epa, ¿qué onda? Salud. Gracias, caballero. ¡Amén! ¡Skull! ¡Amén! Tuve viejos recuerdos, dijo. ¡No! Gracias, Edu, por el mensaje. Gracias por la invitación, chicos. Salud. Muchísimas gracias por todo. Estamos brindando acá. Sean bienvenidos. Ya llegó fin de año, ¿no? Ya, boludo. Salud, ya llegó fin de año. Bueno, para este especial de fin de año está la ¡Feliz Navidad! No. ¡Feliz Navidad! ¡Nada, Águila! ¡No! Bueno, pero es inclusivo porque está Uri. Uri anula cualquier tipo de comentario. Bueno, ¿querés pasar un tema? Pasemos un tema, ¿te parece? ¿Cuál querés pasar? ¿Cuál de todos los que hay? Hay uno ahí de una banda con tres numeritos. ¿Cuál de todas? ¿La que el 666? ¿NSYNC? No. Ah. ¿NSYNC? No, ¿NSYNC no? ¿Five? Pero dijo dos números. Yo pensé que iba a decir Iron Maiden. ¿Five? 51. Yo pensé que iba a decir Iron Maiden. Ustedes, la verdad, no entiendo. Decepcionadísima. Está mal. Sigan, pero prosigan. Yo los dejo tropezarse. El tema de reggaetón de nuevo de Daddy Yankee. Sí, dale, mandale email. Che, está bueno, ¿eh? Hablando fuera de juego, está bueno, ¿no? Zafa. Si me preguntan, bueno. Yo a nadie le debo. La cara de Ayer, por Dios. No sé si está transpirando por el calor o está transpirando por la bronca. Bueno, muchachos, se viene Blink 182, All the Small Things. Nine. Blink-182. Tema que nos quedó afuera del programa pasado y te lo debía pasar. Y hace tanto que no vengo que bueno. Es pasado pisado. Claro, pasado, sí. Pasado es. Pasado, pasado, pisado. No sé, depende de la teoría sobre el tiempo que escuches, que veas, claro, de que estudio. Eso, o sea. Claro. Según mi teoría del tiempo. ¿Empezamos con eso? No terminamos más. Pero la resumimos en todo lo que pasó, pasa y podrá pasar. Todo lo que te es un continuo. El chavo, ahí está. ¡Aplauso! Ahí va. Arrancamos de vuelta. No, increíble. Volvimos, ¿qué tal? Factos totales. ¿Qué? Factos totales. Encima el chabón todo disociado. No sé, a mí cada vez que me dicen algo que termine en algo. Es el que te va a colgar. Pero vos estás contando algo importante. Boludo, vos no te estás dando cuenta, pero es una lección de vida. Claro. Totalmente. ¿Quieres llevarlo colgado? Escuela pública, hermano. No regalarte, a no ponerte el moño en la frente. Bueno, cambiemos nuestro dialecto. Enzo, oye, ¿viste los berretines que tiran en el chat que a vos siempre te gustan? Siempre. Los manda él. Te quiero. Ah, te quiero. Me quiere el diablo, cagamos. El diablo te va a llevar a la casa. Allá. Mientras que sea en coche. Drama, butaquera full. Sí, totalmente. No sé si en coche, pero en butaca seguro. Ahí va. Nada, loco, tengo 8 de pero por el calor, por el calor. Por el calor, calor, calor, por, el calor. Por el calor. Por el calor humano. No. ¿Qué? Bueno, vamos un poquito al tema. A ver, ustedes escucharon el programa, ya vienen escuchando hace rato, ¿saben del programa? Yo conozco porque escuché un par de programitas, pero no enteros, tipo. Yo tiro los chistes, así que mínimamente. O sea que los dos saben que uno cuando decimos vamos a hablar de una cosa, nunca hablamos de esa cosa, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Listo, perfecto, podemos seguir, vamos. Va. Va, adelante, no va. En el programa de, con los chicos de Tag Team se rieron una barbaridad, creo que no hablaron de no, lo que teníamos. No, qué manera de reír. No. Creo que el único programa donde hablamos de lo que teníamos que hablar y nos quedó recontra rechico el programa fue cuando hablamos de Marvel. La primera vez que vine, sí. Uy, sí. Y nos quedamos cortísimos, porque no rasgamos ni la mugre la uña. No. Y la de sticker que no se vieron. Que no vieron, o sea, que estaban en el privado. Ah, conocedor. Hablaron de enanos. Hablaron de enanos, ya que los enanos tienen que estar always, forever. Sí, enano forever. Por eso el grupo de Trading Center tiene eso, ¿viste? Tiene un gordo, tiene un rubio, tiene un enano y tiene un negro. O sea, claro. Y el que maneja el equipo. Tienen que hacer a Uri de admin y ya está, como que tienen todo el. Sí, todo. Sí, les falta la única minoría, es el judío. Lo tienen ahí en el chat. No, lo que pasa es que es rubio, entonces tiene pinta de alemán. El judío y la feminazi, da miedo. No, claro. No, esa. Con el saludo verde y el pequeño por acá. Vamos a la pausa. Cortamos, chicos. Cortala, Pipo. Rapidísimo del barco, tipo. Cortala, Pipo. Estás zarpando de una forma. Golpeando la puerta. ¿What? No. FBI, open up. Bueno, ya que nombramos un poco lo que es Trading Center hace un rato. ¿Cuándo nació este proyecto? Que hoy en día es una gran comunidad. Bueno, esto arrancó, mira, yo estaba trabajando de bartender. Estaba trabajando de bartender en Boulevard, o no sé si se puede decir marcas o lugares, sí, o bla bla bla. Bueno, sería estaba trabajando en un restaurante. ¿Quiere pagar la publi? Si Boulevard quiere largar un peso, a ver. Todavía estamos esperando la liquidación. mentira. Bueno, estaba laburando ahí de bartender y uno de los pibes, bueno, que es uno de los pibes con los que fundé Trading Center. Charlie Sar, hoy está cumpliendo año. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Charlie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡A soplar la vela! 55 años tiene la criatura. Acabo de nacer a 55 años. Le cortamos el cordón umbilical en la cocina. ¡No! Bueno. El cuchillo más viejo y oxidado que había. Con el Don Tamanteca. Bueno, no importa. Por eso recién terminaron ahora. El chabón había comprado una carta en un grupo de subastas y creo que era un Zacian, y yo lo vi y dije, no, boludo, qué lindo. Yo nunca, yo de chiquito tenía la de kiosco de diarios y revistas, que era Pikachumón, ¿entendés? Y bueno, no había plata, guacho. Éramos pobres, nos comíamos las uñas. Tipo. Yo tenía la verdadera sexta pierna de Exodia. No. No. Después se lo vamos a pasar. No. Bueno, y yo dije, bueno, quiero empezar a comprar. Empecé a comprar para mi colección y todo lo que tenía repetido lo vendía para comprarme otras cosas que yo necesitaba. Y ahí como que nació el grupo, digamos, en un lugar para poder tradear y... Y la onda, a mí me gustaría todos los días que si uno busca algo, que haya. Tipo que voy a, che, busco esta carta y que de la nada haya una, aparezca y la tenga. No viene pasando siempre, pero casi siempre en el grupo se completaron millones de colecciones. Así que súper contento por eso. Y tengo una anécdota en el bar. Compré un booster de Wolverine Skies, boludo. Uno solo, con un claim. Y lo abro en el medio del bar, en pleno servicio, 10 de la noche, con gente alrededor, yo en la barra, quilombo. Ahora sí, pum, Rayquaza alternativo. Yo, ¡ah! ¿Viste? Y mi encargado, ¿qué te pasa? Tipo, y yo, no me corté nada, pero mirá. ¿Viste? Y el chabón es bueno, sí, $100, puto, le digo. Estoy en el orto. Rey. Renuncio. Estaba como lo de los viajes censurados, ¿viste? Que no, bueno, renuncio. Estaba re podrido. No, no, y ahí fue cuando arrancó corte la pasión. Yo, Pokémon de chiquito, yo con Pokémon aprendí inglés. Yo arranqué a jugar Game Boy Color cuando era muy pibito y de tanto pasarme el juego y entender, arranqué entendiendo inglés por ahí. Por eso que... cuando hablan inglés te hace pica, pica. No. El peor nivel de comunicación tenía. Square. Aprendió lo que no tenía que aprender. Eso no es inglés. Señor, ¿captó todos los mensajes subliminales de Pokémon? Sí. Ahí dicen en el chat, dice Uri, menos mal que no aprendió francés. ¡No! ¿De verdad? Es que en realidad creo que sabe hablar el idioma de Starmie, así que... No, yo no, yo no. Pero conozco una chica que está en el chat que está jodiendo mucho. ¿Hay una mucho. Chica que ¿Hay una chica? Capibara en la puerta? Sí, esa. Que sí, viene. Hay una chica del chat que imitó el Starmie francés para un concurso. Ajá, sí, creo que la conozco. ¡Lo quiso imitar! Así que Luchi, ahí está. Oiga, dice, callen. y pará, ya, vamos a decir quién ganó. No ganó Luchi, ganó Ibolín porque la puso a imitar a la novia junto con él en el audio. Para los que no saben, Stormy francés en tipo hace un gemido de mujer. Okay. Y hacer eso en un grupo con 1000 personas para ganar una mini team. Okay. ¡Felicitaciones, Ivo, por el premio! Es como en el concurso de cosplay cuando ganan las... ¿Los players? Las que muestran el ojete. No, bueno. Como los programas japoneses que sufren una banda pero ganan algo, ¿viste? No, los programas japoneses. Hasta yo me lo compro japoneses. No, igual eso que estás diciendo es debatible, sí. Amigo. O sea. Bueno, después lo charlamos. Voy para otro programa. Es para el programa que viene. Pero bueno, nada, eso. Una comunidad para tradear, conseguir lo que buscás. Y nada, no solo Pokémon, sino otras también, otros TCG. Por ejemplo, acá, este chico que tenemos acá. No tengo idea de qué hablas. Cerrá el oro. ¿Arca? ¿Arca? A FIP el 31 de diciembre. Estamos presos todos. No, un solo. Estamos presos todos, si no, yo no sé eso. Si no se quieren, después. No. Esta parte se elimina automáticamente. Se puso rojo. Bueno, este señor de acá hace subasta de Marvel. Obvio. Le decimos profesor Javier. Por lo mental, por los poderes mentales. Ahora claro, vamos a dejarlo en silla de ruedas para que pueda hacer el cosplay completo. Tengo la silla de ruedas. Tengo la silla de ruedas. Sí. No hace falta. Falta romperle la columna. Ay, eso se arregla en 2 segundos. No puede ser las piernas para que pueda moverse. No le quiero limpiar el culo, boludo. Pero. No. Tiene que ser un corchazo en la espalda. ¿Yo? No, es una banda, boludo. No me preocupa. Que sobrevivirlo primero. No me preocupa perder la movilidad si de las piernas. Ahí está, si no sobrevivís, lo sos. ¿Podemos no jugar a eso? Le quiero mandar un saludo a mi hija que está enseñando. Mamá, esta noche no vuelvo. atrevido, boludo. Está viendo, mamá. Saludos. Mi vieja nos está viendo de Uruguay, así que. ¡Hola, Uruguay! Saludos para Uruguay. Saludo a mi viejo que también es de Uruguay, pero ya se volvió. Está privado ya, de se libertad. Pudrió. Está privado de su libertad. Empezaba a saludar a. Ese es mi hermano. Y a vos, Gino, te llaman. ¿Qué? ¿Quién? Listo. ¿Cómo se disocian rápido, che? Sí, es un peligro. Alejate de mí. No, la, bueno, respiren. Bueno, momento, así, respiren, tomen el aire y seguimos. En la silla de ruedas, boludo. Ay, te tomé no la birra. Sí, tomá. Entonces, de repente hubo un micro silencio y un ponente así en la silla de ruedas. No, no, pero ahora. Mirá, yo digo, no va a terminar siendo Charles Xavier. Pará. ¿Hacemos un team? ¿Hacemos un team? Pero pará, momento, antes que siento. Bueno, Felion, vos vas a terminar siendo el de la silla de ruedas, pero el de Scary Movie, me parece. No, el de la silla de ruedas. Ahora hay otro en silla de ruedas. Sí, sí. El de mi Germen es de la manito. Acá, sí. Pensé que le ibas a decir. Este va a terminar diciendo, no, yo puedo solo, dijo. No, chabón. Pero jugaba bien al básquet. Esa escena mortal, muchachos. Yo creo que prefiere quedar así a que como el de la silla de rueda de como si fuesen rubias. No, claro. De sí, la no, rubia. No. Me caí. No, tranquilo la 3. Encima lo mira como diciendo, dale, tranquilo la 3. Se supone que hablaban de cartitas, pero bueno, ustedes no se preocupen. No, lo que pasa es que hay unas cartas de ¿y dónde están las rubias? El anillo muerto. Y las cartas de Scary Movie y las de X-Men. ¿Dónde está el profesor Xavier? A mí no me molesta ser paralítico, me molesta más usar traje. Me beso que me lo vi. No, mi ¿de verdad? No me gusta usar. ¿No te gusta? Sí, no, boludo. Bueno, pero podés loco. Hacer la de Charles Xavier cuando está en silla de ruedas con el traje con el negro ajustado. Me va a quedar re bien el ajustado. ¿Cuánto me dice? Que sea boludo. Dale, boludo, animal. Lo subimos a animal. Que sea body painting. De claro, altura. No, el pito no, de altura. No, bueno, no. Le digo, ¿cuánto me dice? ¿De qué? Pará, boludo. No te he preguntado de que me diga otra cosa. Pará, depende. Decía, depende de cuántas semanas de gestación. Claro. ¡No! Recién nacido, dijimos. Claro, él sabe de estas cosas. Y también depende de quién sea la madre. Te van a caer bien los. Él también sabe de estas cosas, arre. Se fue al carajo el programa. ¿Por qué estamos ver, debatiendo? Yo entiendo si vos sabés de eso porque trabajás en neonatología. O no, sea, no. Si te contara. Oh, si te cuento. Ahí empieza. No, si te cuento. Bueno, había una vez, mi vida empezó allá en 1955. Terminaba siendo el entrevistado del señor de Tim. Un 4 de mayo de 1955 en Derry. No, nada que ver, ¿por qué? Con lo que tardó en venir, ¿cómo le iban a hacer un cuestionario? Es que yo estaba viniendo esa vez, pero me salí de curso. Pensé que me iba a pegar. No, ¿por qué? Bueno, si querés, yo. No. Cuchillo, ¿sabes? Se descontroló el estudio. No se puede levantar porque no se sabe. ¿Podemos ir por el camino del señor? Dice Uri. No, por el camino del señor no, por favor, que... ¿Cómo que no? Volvamos para atrás. Volvamos para atrás, rebobinemos. Por el camino del jabón. Cartas. Bueno, yo traje... Querido diario. Traje acá algo hermoso para que nos divirtamos todos. Wow. Uy, a ver, para... Booster Box japonesa de Terastal Festival. ¿La podemos mostrar? Obvio, toma. Bueno. Con tranquilo. Eso. Tranquilo, Lujín. La banda, de verdad. Y yo regalado, tipo, todo obvio. Sí. Contame qué es grande esto. Ashi la va a pagar. Un aplauso para Ashi. ¡Bueno! Saludos a Kimberly. Bueno, con estos dos chicos y va, con él también hemos abierto. Ah, no, yo vine. Él no vino, acá, él no vino. Yo ya me voy, chicos. Te hacemos aparecer y ese segundo te va. Hemos abierto algo de ¿cuántos abrimos en un día de estas cajas? Sí, fueron 30. Por lo menos 30. 30 cajas. Abrimos 30 de estas porque llegaron todas juntas y encima lo peor de todo que terminamos y quedamos re manija de seguir abierto. Sí, sí, no, somos yo, un peligro. ¿Te acordás que yo agarré y te dije, ya fue, decile que no llegó? No. Llega la segunda. Para todos los que les llegó la Booster Box a él. Llegaron todas. Menos mal que fue. Lo que pasa es que había más cerveza que caja ese día. No, sí. Hoy hay más cerveza que caja. Dicen Fede agarrar el gazebo. No, está igual al de la silla. No, es que en realidad, yo les comento. Es esa es la otra proxy, ¿eh? Esa es la otra proxy. Oiga. Nahue, estuvimos en el evento, de la Burning Face el fin de semana. La verdad que fue nuestro primer evento y la verdad que la pasamos bárbaro. ¿Ya comentaron lo que es la Burning? Hablamos, no, pero pueden. Bueno. No pueden. Yo me mandé. No, pueden. Siempre tiramos. Daltónico, ¿no? Y disléxico. Si me lo escuchas. Disléxico del oído encima. Un chanquetazo, boludo. Acá, exacto. Yo soy la que hiciste cobrar. Gente, este programa se va al carajo, ¿eh? Porque acá estamos disociando todo. Encima, a ver. Disocia. Hola. A ver, ¿cuántos disociados este tenemos? Se le disocian las piernas. Bueno, y ese día pusimos un gazebo por la probabilidad de lluvia y demás. Y bueno, justo vino una ráfaga de fuego que... Fue como una ráfaga tu amor. ¿Qué le pasa? ¿Qué es el ataque a la nación del fuego? No entiendo qué pasa. La nación del fuego está aquí. Estaba en Juego de Tronos, boludo. El señor de la... ¡Dracarys! Nació Daenerys y se pigió el... Pasó un tornado. Claro, bueno, básicamente... El chano de los anillos. Vino un tornado y nos levantó el gazebo básicamente para arriba. El fin de pasado. Increíblemente el único que lo sostenía era... el enano, y bueno, pasó desde la Mary Poppins enano, por allá, y bueno, cuando volvió, volvió el gazebo con agua agarrado. Dorothy. Bueno, chicos, ya como de todo, me voy. Llegó mi momento. Básicamente, eso es lo del tema de gazebo. Déjelo tomar. Silencio. No, bueno. Mírenlo todo fijo. Ahí está. Listo, puedes seguir con la historia porque si no se ahoga. No, ya está, ya terminó. O sea, bueno, y después lo dejamos. Me voy. O sea, pasó un tornado, Martín. Y jugadoro tiene. Lo pudimos agarrar a la wea. Pero es la primera vez que tenían stand, ¿cómo es la wea? Sí, porque nosotros. La wea. Sí, porque bueno. En realidad, a mí me enseñaron chilenos que es la wea. Es la wea. Bueno, pero vinieron un grupito de chilenos a comprarme y la verdad que me pusieron violenta. ¿No? ¿Por qué? No, el tema es que nunca pusimos porque siempre fuimos más que nada de hacerlo en grupo de WhatsApp. No teníamos tiempo porque cada uno tiene un trabajo. No es que nos dedicamos a esto, lo hacemos porque nos encanta. Ah, ok. Y también obviamente le metemos una regarra como hobby, pero... yo trabajo... todos trabajamos una barbaridad y capaz que no nos daba el tiempo a todos juntos para concordar. Y nos pusimos las pilas para estar en este. Así que pusimos stand por primera vez y nada. Hicimos, no te acerques, alejate un poquito. Hicimos pelota. Contame bien del evento. ¿Qué evento es? Porque lo nombraron, pero yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Es un evento donde hay un montón de tiendas con cartas. Cartas, carpetas, todo tipo de cosas coleccionables como figuras 3D. Bueno, a lo que algunos... guardan los sellados, así como están las cajitas, ¿sí? Sí. La guardan ahí, guardadita en la pared. Todo se creo que un día llego a las 2 de la mañana, recontra en pedo, y veo esa caja ahí colgada en la pared, y yo sabes qué, la hago pelota. ¿Te quedó algo en casa hoy? Se la come. No tiene un sellado en su casa. Pará, dijo que le hace pelota. No, guarda, tengo el sellado de un amigo querido, se llama Emi Solari, le mando un saludo. ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Emi sobrevivió! Esos todavía no los sabía. Pensé que te los habías hecho mierda. Pero tengo 7 que en cualquier momento, yo ya le mandé un mensaje. Cada vez que me llega un sellado le digo, usted no aprende, ¿verdad? En cualquier momento se lo voy a destruir y yo ya se lo... Se viene Navidad, la... Repítanme cómo se llama el evento. Que lo perdí, ¿el que fueron? El evento se llama Burning Tower Fest. Ok, ¿ya están hace mucho ellos, saben? Sí, están hace un montón. Está organizado por nuestro querido Charlie, por Julio Bartolomeo, Lore, y no sé si me estoy olvidando de alguien más. Mati Ochero. La verdad que excelente evento, muchas gracias. Y nada, muy buena organización. Es un evento que, aparte, como dice Fede, de compra-venta de coleccionables, también se puede aprender a jugar, se puede aprender a... tipo, hay taller de dibujo que lo hace Nico Vega. La verdad que hay un montón de cositas. También se puede comer, se puede caviar. Ay, lo importantísimo. Lo importantísimo, la cerveza, gente, para sobrevivir ese claro. día. En realidad, porque tenés que hablar demasiado. Hay muchas personas, comentarle un poquito de las cartas, capaz que vienen sin ánimo y te escuchan y después, bueno, muchas gracias, estaba mirando y bueno. O sea que en el campamento ese te cruzas un Ash golpeando un Pikachu. Literalmente lo patea. Latigueando ahí un. Claro. Un Bulbasaur. Claro, exactamente. Total. Wow, mirá, bueno, la. Yo tengo una consulta. Uy, cartas de Digimon en japonés tenés? ¿Sabés que hubo una vuelta me llegó una promocional de un patamón en japonés? Lo terminé vendiendo. ¿Patamón? Ellos buscan, ¿eh? Pero fue la única carta en japonés que tuve. Una data de Digimon en japonés. ¿Vos la tenés? La data de Digimon en japonés. Por ejemplo, hay un Digimon. Sí, no es un Digimon. Sí, Sister Mon Ciel. Sí. La muñeca le va a trabajar toda. Su partido tenis, no estuve prestando atención a nada. ¿Cómo que no? ¿Pero vendés cartas de Digimon en japonés o no? No. Por eso no presto atención. Y vamos a un corte. Bueno, el chiste ahí está, así, ahí va. Explica el chiste. Es así. Hay un pibe que en todas las Burning Tower Fest me viene jodiendo a mí. Porque era el único que llevaba carpeta de cartas de Digimon. Y venía, me veía todas las cartas. Y yo todas las cartas las tengo todas en inglés. Y me dice, ¿y japonés no tenés? No, solo inglés. Al rato de nuevo, que nos está viendo la radio. ¿Y japonés no tenés? No, solo inglés. Y después viene de nuevo, ¿y no vas a traer japonés? No. Se está jijeando ahí el Uri. No. Cuestión que este fin de semana le tocó sufrirlo a él. Lo que yo vengo sufriendo desde un principio. Lo peor tengo que agarrar y le dije, no, porque tenía un patamón. Ay, ¿no vas a traer otro? No, todavía no. Acá le están preguntando a los chicos si la Burning Fest le hicieron a Spegazzini. No. Por el tornado de fuego. Esa. ¿Ah? Estuvo bueno. Lo hicimos con Mañón. Te estoy viendo. Señor cancelado. No. Ese me gusta más. Cerrado, viste, no te puedes escapar. No. Te pisan cuando querés salir. Se volvía re personal el chiste. Mi día con los curas. No. Dice que les cuide los sellados. Específico. Demasiado. Habla como si fuera anécdota. Fui a una escuela católica, pero también. Dice que le cuide. La hacían poner la mano. Fuera de joda. Cuidá los sellados. Mi Solari dice que cuides los sellados. Eso fue acá más anécdota. Acá dice alguien que tiene toda la pinta de cantante de cumbia. Agus. Agus. ¿Quién? ¿Quién dijo? Toque el Leo. ¿Qué haces, Leo? Chupa Zapi. ¡Leo! ¡Hola, Leo! Leo, querido, ¿cómo estás? ¡Zapi! ¡Zapi! Fede, de animador. ¿Está para una happy? ¡No la saquen! ¡No la saquen! ¡No! ¿Alguien quiere chupar una happy? ¡No! El León, guardá el pinta. ¡Ay, Zapi! Se pone con los pinta. Mostrá, ahora mostrá. ¡No! Igual. No. Bueno. Le falta. Ahí ponen el congelador, yo había puesto uno, verá. Mostrá la happy, mostrá. ¡Mostrá la happy! ¡Vamos a tomar el cerveje! ¡No tapaba, no! ¡Mostrá! ¡Mostrá que si lo ve el bananero! ¡Totalmente! ¡No! ¡No! La cerveza. La cerveza. Es ese video que hace todo mal, ¿viste? Lo que le dicen. ¡No, no, la happy no! Pero mostrá en serio esa lata, mierda. ¡Mostrá la lata, forro! ¿Dónde? ¿Ahí? ¡El bananero Zapi! Bananero, si ves esto, Fede, te juro que la quiso mostrar. No, Bananero, te amo. Se la está encarutando. Me la estoy guardando. Una buena happy. Una flor de happy. Ah, no, Fede, ¿fuiste al pasto? ¿Qué es? Ya te quedó. Sí. No, te fuiste al pasto, Agus. Era cosplay de app. Che, acá preguntan si le pusieron algo raro a las latas. Digo, yo también, porque acá vino pinchada esta. Sí, tiene gusto a hierro, ¿no? Ah, sí, sí. ¡Ah! ¡Tiene gusto a hierro! ¡No! Pero... Había tan risa chicano, pito. Vale, tiene gusto. Se ponían grises los tipos. Che, muchachos, ¿puedo hacer chiste? Yo así tiene que decir algo con lo que dijo. ¿Del 45 más o menos? Si no, no. Igual se arrancaron. Yo iba a decir algo. No, no, pero. En serio, la vez si lo puedo decir, me dijo que no. Ellos conocen mis chistes del 45. ¿Después? Sí, sí, está Uri. ¡No, Uri, eso! ¡Habilita! ¡Habilita! Un día prendí el horno. Y... No. Y bueno, escuchaste lo que dice papel, bolígrafo. Ahí va. El tema favorito de Alberto Fernández. No. Y como pega. ¿No viste que en los comentarios dicen? Alberto, ¿yo? Estamos al aire. Sí, ya sé que estamos al aire. Yo este no lo he visto. Este video no lo he visto. Esta es la gracia. Porque está cortando así, es una cosa. Y con esto queremos llegar a ese lugar que dijimos. El vivo de Instagram sale así, amigo. No, en Instagram es jugado. El más funado de todos los funados. Nuestro Instagram es Tag Team. No, los que van a los pibes. Bueno, eso debe estar por ahí presente escuchando. Sí, que a ver. Antes de que vayamos, chicos, antes que vayamos a un tema, redes sociales. No tengo. No sea boludo. Redes sociales de las cartitas. Bueno, la red social de las cartitas es pkm.trading.center. Si nos quieren seguir, chicos, ahí todas las dudas que tengan o cualquier cosita que necesiten pueden seguirnos. Y tienen también el link de WhatsApp. Y mi Instagram es AgusLutri. Un gustazo. Y va a ser seria la cosa, ¿no? Es como esto de acá, chicos, no claro, se preocupen. Tipo... ¿eh? Para, acá la cámara no se ve bien, pero chicas, rubiecito, ojito no, celeste. No. Sí. Ay, le dio vergüenza. Mira, le dio vergüenza. No, no, vos no. No tengo pelo rubio, boludo. Ese soy yo, boludo. No, pero lo tuyo es natural, lo de él es cáncer. ¡No! ¡Bueno, chicos! ¡Hasta acá llegó todo! ¡Podemos cancelar las gracias. Cosas! ¡Una! ¡Salud, eh! ¡Estudiante de oncología! ¡Está re picante ese motor! ¡El temita que sigue! ¡Lo pensé! ¡Y la está tomando! Oh, yeah. Pensé que hacer un chiste de Rufis iba a ser un poco bruto, digamos. No, porque a Rufi estamos hablando ya de otras cosas. Bueno, sí puede ser un poquito más bestia que eso. ¿Rufilín? Bueno, vamos al tema. El amigo... ¿A cuál de todos los temas? Sí, porque de Disney, el tribilín. Yo no, no. ¿No vino el enano? No. Ah, no. Siento. El día. El día. Coño. Vamos con el tema, Rufi. Como aire para decir qué tema. Pará que se muere. Bueno, ahora vamos a pasar. Gente, yo María bonito. Becerra. No, bueno, bota, viejo. Eso joda. María Becerra con Daddy Yankee y Korn. No. Ahí está mezcla. Era un poquito la cinco de la mañana. Se levantó Michael Jackson y todo. Más por María Becerra, ¿no? Por eso, tipo, por la rejunte. Claro. A Daddy Yankee lo veo cantando, te digo. ¿Vos sí? Con Korn sí lo veo. ¿Con Korn? ¿Qué me mezclaste? No, Korn te come solo. Vamos a escuchar un tema dedicado a dos de los admin, que es Nahue y no me acuerdo, Juan. No, el tema de la página naranja. Juan, que está privado, ¿verdad? No me puedo olvidar de Juan porque. ¿La de Giacomo Capelletini? Tengo la colecta de Spider-Man en la mochila. Ahí va. La que no tengo que abrir. Sacala. O la que todavía no pagaste. La de Spider-Man. Yo escuché que la tiene que abrir, ¿no? Sí, la de Spider-Man. ¿La que no pagaste? ¡Que la abra! ¡Que la abra! Haruka Kanata, el segundo opening de Naruto. Ahí va. Bueno, vamos con ese tema de Asan Kufu Generation. We'll be right back. 写真生きてろさそうだよ日々を削る心をそっと開いてぐっと引き寄せたら届くよきっと伝うよもっとさ de peruanos, justo estamos no, hablando de peruanos. No, no, no, no, no, no, no, no, que va a venir mi talla avellaneada. Perdón, se me cayó. Estábamos hablando de lo del peruano. Del pop quechua. El Q-pop. El pop pop. No, en serio. No, no, no, ahora hay pop peruano que es. Ah, pensé que era un perre, boludo. Sí, yo no. No, no, posta. No te sé que lo estoy diciendo muy serio. ¿Y está bueno? Por eso lo digo serio. Okay. Yo cuando hablo serio porque saben que no. Ah, ok, ok. Y es el pop quechua. Es el. Sacate la mano de la cara, pop. Boludo. Cuando empiezan a cantar así, suben arriba del. Y los abren a los pendejos y. Del Machu Picchu. No, no, está haciendo bonito. Ahí va. ¿Eh? Ahí va. ¿Estamos hablando de lo mismo? Tipo. Esto no. Es en un videoclip. Bueno, yo le cuando la y... No, no, fuera de joda, sí. Hay, creo que hay dos o tres grupos de pop peruanos que hay. Por eso es Q-pop. Están todos en Argentina. Sí, sí. Claro, seguramente graban a las 5 de la mañana. Están en Gleu. ¿De dónde salen todas las cosas raras? Viste que en Gleu, boludo, estalló una nuclear. No sé qué pasó en Gleu, boludo. Eso fue en Ezeiza. No. Eso fue en Ezeiza. Claro, fue en Ezeiza. Ahí fue el evento donde hicimos que estaba todo lo del fuego. Es como la película Tenet, que van del futuro al pasado, del pasado al futuro. ¿Viste? Un saludo a la Nación del Fuego. Avatar. No. Silencio. Uy, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué silencio? Pasó ¿qué pasa? Ah, bueno, te saludo acá, el que antes saludé y no estábamos al aire, re pelotudo. No estábamos al aire y yo te estaba saludando. K-pop, K-pop, K-pop, P-pop, causa. No. Ahí va. ¿Qué chupó? ¿Qué chupó? ¿Qué chupó? Causa pop y Inca pop. El Inca pop es buenísimo. No. Inca adopto, adopto. Ahí va, dijo. Me gusta más Inca pop. Empezó a competir el chat. Me encanta. ¿Pasa que Pipu tiró dos? No, bro, está bien. Así que Pipu tiró dos. Momento, gente. Esto volvió a pasar. Son las 11 de la noche y apenas hablamos lo que hacen los chicos. Y tampoco hicimos opening. Y pasamos. Te puse temas. Te puse. Estoy llorando de la risa. Pusiste el tema, bien. No, puedo decir no, si lo dices, apoyo. No. Qué gente, boludo. Silencio de vuelta. Es momento de que volvamos al tema principal. Ok, claro. ¿Cómo no? A ver, ¿quieren hacer opening de algo? ¿Cómo no? Bueno, acá yo traje para que compartamos. Para que hacer así, ¿cómo y los instrumentos? ¿Y los instrumentos? Se van a hacer opening. La bestia. No, pasame otra montita. Ese opening, ¿no? ¡Sí, qué bueno! ¡Pam, pam! ¡Pam, así con el cuchillo en la calle. Y más o menos. Claro. No basta, no espada, sino ahí una cuchara afilada. A ver, vamos para allá. Bueno, chicos, su momento. Pará, ¿primero quieren hacer a Bombolla que tienen acá ustedes o qué quieren hacer? Dale, mientras van abriendo. Mirá, escuchá, escuchá. Ya abrió. Ah, ya está. Ya encima no se aguanta. Me gusta el bolso mejor a la lista del planeta. Haceme un memerre. Haceme un memerre. Haceme un mamarre. Mamarre. Full bichique, no tuyo. Alguien que dice bichique. Se le cayó el DNI, boludo. Puede ser, boludo. Pará, ¿cuántos años tenés? 28. Ay, no, es chiquito. Sí, pero chiquito, vale. Boludo. Es chiquito. Y sí, boludo. Nosotros pasamos los 40, boludo. ¿Ya pasaste los 40? Sí. Cabio. ¿Vos pasaste los 40? Se me cae más que yo, ¿no? Te callan en el cielo. ¡Es re mentirosa! Tengo 40. Tengo 40, la concha de tu hermana. Manda de viejo, chato. ¿Vos tenés 40 ahí? Bueno. Dos. Ella sí tiene 42. Mi hermana tiene 42. ¿Vos cuánto tenés? 40 cumplidos. Y bueno, entonces aquí me decís. Sí, pero ¿qué venimos? No, ¿viste radio? Jubilado radio, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, dejó una carrera! Bueno, ¡claro, boludo! Era con gente de silla de ruedas, yo no. Y el número que sigue es el 82. 8-2. Línea. Línea. ¡Qué gente de mierda, boludo! Han cantado línea en la sala. ¡Hackearon mi cocol! Así son los sábados a la vuelta a lo de Charlie ahí. Falta un ritual, pero acá no se puede. No. Y la policía. Podría ser peor. Podrías estar arriba de un tren cantando los Backstreet Boys a pulmón pelado. Claro. Pasando pelado seguro, pero con un traje de Power Ranger. Con traje de Power Ranger. Con un traje de Power Ranger, claro. Y Rosita. No. ¿Qué imágenes? Es como que cada vez no vi ningún suceso. No, pero... He visto cada cosa. Ya temprano nosotros fuera de la radio dijimos que íbamos a hacer una carta meme con un traje de Power Ranger. Y ahora sí. Ya tiró el Power Ranger Rosita. Ya cagaste, boludo. Ya cagaste. Cagaste. Presentó mi Kimberly. Vas a estar con el traje de Power Ranger rosa ahí todo apretado. Yo no quiero decir nada, pero acá todos se lo quieren pasar a Helio. Es una cosa que genero sensaciones en los hombres. ¿Por qué ya será? Lo tenía asumido. Capaz que conoces su secreto nocturno. Ay, no puedo. Después de la una. Sarna. Hernias. Boludo, me están haciendo llorar de la risa, no joda. Bueno, chicos, no me puse la vacuna. Este es el programa más funable. No. En el que chicos, yo he estado. Sabían a lo que se estaban enfrentando cuando se invitaron. Yo no nosotros se lo dijimos desde el día uno, Tipo, vos sabés cómo somos. Aparte, yo somos lo que somos, somos lo que estamos. El primer chiste fue re filoso. Pudo haber sido peor. Vamos pudo haber sido más gráfico. Cartita, vamos a las cartitas, vamos a las cartitas. Son las 11 y 1. Minuto. No, bien. Escuchen, acá hay 10 boosters, vamos a repartir así abrimos todos. En 10 minutos tienen que hacer todo lo suyo porque después son 50 minutos para seguir rompiendo los huevos. Ahí va. Y tratar de poner otro para, tema. Claro. Elija. No. Ah, mejor. Algo muy importante. Elija. Que nos contaste por mensaje. Elija. ¿Tenemos auspiciante? No, tenemos un auspiciente, así que... Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Muy bien, dale. Pásame el cuadernito, a ver. Ah, pensé que... me acuerdo quién seguía. Un kilo de papa, sí, papel higiénico. La señorita She-Wolf. No, pará. Con un temita del que se afeita con escopeta. Sí, elegí un tema de Nirvana para hoy, así que vamos a escuchar justamente a Kurt Cobain con The Man Who Sold the World. Elija uno. Señorita, elija uno. Bueno, seguimos al aire, aviso que. Hola, de pinta la pared, ¿no? Ya me bajé tres corchazos hasta que pausé. Claro, boludo, sí. Ya bueno, me gatillé un. ¿Y qué te puse? ¿Esto te puse? years and years I roamed. I gazed, I gazed, I stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. Soy Jordi y quería invitarlos a Respawn Ciber, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un ciber en el 2005? ¡Claro! ¿Cómo tiene que ser? Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. ¡Qué grande! ¡Nos están publicitando! Vamos. ¿Y quién nos están publicitando? Un saludo un par de publicidades más y se paga solo el espacio y ganamos plata. Hay publicidad también, hay algunas cositas para de regalo, pero eso se puede traer más adelante. Okay. Ay, mirá vos. Me dar un beso en el cuello. Bueno, ahora sí vamos a abrir. Eso fuera del aire y sin cámaras. Si querés explicarle cómo se abre, cómo... Sí, pará. Para, era así y no. No, amigo, ¿qué decís? No. Primero solo de Magic. Primero con las manos, con los cuatro dedos. No. Ok, no. Acá. Los cuatro dedos, acá. No. Ahí. Puse. Bueno, como le explicaba a los chicos, en esta expansión, que es en japonés, fueron todas las mejores cartas que se salieron en el año. Tira, chamullo, pero bueno. Sí, solo todas, se pisa, solo todas se las pisa. Evolution. Es verdad, eso es verdad. Evolution son todas las evoluciones de Eevee, más Eevee. Y junto con el personaje favorito del señor, que es el querido Umbreon. El Umbreon. El más caro de todos. El embrión. Sí, el embrión. Totalmente. A veces el Elion. El Elion. Bueno, una vez que se abre el booster, que lo abren como lo quieren. El señor lo quiere abrir con los cuatro dedos, el otro quiere... Te puse. No puedo. No ves que estoy explicándole a la gente. Pero sigue. Se van a pasar tres cartas de las partes de atrás, tres cartas para adelante y como nos olvidamos de una, pasamos una más. ¿Sí? Entonces van a quedar las mejores en la parte de atrás, así por lo menos nos sorprendemos al final. Lo mejor siempre se deja para el final. Ay, ay, ay. Por eso, bueno, a ver. Bienvenido el Duki. Y yo qué sé, papá. Entraba el Duco. Le escupo en la cara. Le escupo en la cara, señor. No, ¿por qué? Mala onda. La culpa es del Maula. No, aguanta el Maula. Un saludo para Maula, si estás viendo esto. Bueno, ¿Quién abre primero? ¿Uno? Así. Ahí ya empecé. Sí, todavía. Bueno, pará. Elio ya está abierto. Así mostramos lo que el muchacho acaba de decir. A ver. Elio está abierto. Acá, la cámara, amigo, la cámara. Ahí está, perfecto. No muestre las cartas. No. Mirá que yo no veo. Bueno, entonces vos tenés que pasar tres para adelante. Y una más. Y una más porque, bueno, porque pintó. Tres más uno. Entonces decís cuatro, amigo. Te puse. Si la mujer no vale. Si la mujer no vale. Ahora no sé qué hacer. Me parece que me perdí una cuenta y eran cuatro. Te puse. Ah, la puta que te parió. No se puede. Pero le estás mostrando a la cámara a la gente. No, estoy... Ya habrás dado cinco, tío. Sí, por ahí. Te están gastando chistes. Bueno, a ver, ¿eh? Acá, porque aquí no sé qué decirte. Hace 10 años. Claro. Yo me estaba mostrando acá. Se resignó, me vuelvo loco. ¡Se levantó! ¡Milagro! ¡Se levantó la silla de ruedas! Dale, boludo. ¡Dios existe! Joder, no, no, no puedo ir de paquete. No, no lo quiero romper. ¿Qué la puta que te pasa? Milotic. Me da cosita romper esto. Tú puedes. El que saca número. ¿Un skate? No me jodas. Mañana laburo. Vamos en el casino de Nolan. Bueno, no, Cintia llegó tarde. Fantasmita. Vamos, Helio, Nel, te lo sacan el primer sobre y le meten un sopapo. ¿Viste no, que, bueno, che, corta, te emboca. ¿A qué me hace acordar? ¿Viste cuando le dan el alfajor al chico para que se quede callado? Disocié. Hice hiperfoco. Y fue demasiado efectivo. Mirá, primera olo, primera olo. Primera holográfica. O sea que conté bien, están diciendo. Sí, sí, sí, sí, sí, pero seguí para adelante, mostrarle a la gente cómo vas a cambiar la cartita. Agua pedo, de una manera muy elegante. Mirá, ¿qué salió? Es una jola. Es Froslass. Esa es Froslass. ¡Ya! ¿Qué salió? ¡Un camarón! ¡Tatsugiri! ¡No! Tatsugiri. ¡Uno lo gol de Tatsugiri! ¡Qué che, Juan junta! ¡Inservible! Y bueno, y ahora en este momento tendría que salir la mejor carta no, de no. del booster. A ver. ¿No? O sea, lo mejor. Me saca nombre, me pongo a llorar. No sé qué carajo es eso. No llego a ver, pero... Un no, Iron Leaf. Es una verga. Bueno, a ver, pasá la cartita. Era jugable. Hay que tenerle... Folio, era jugable, amigo. Valía por jugable. ¿Te atrapa adelante, entonces la hacemos? Sí. 3 más 1. Te pusieron y nada. No, pará, ¿qué vas a hacer? El número ¿qué vas a hacer? Para abajo. Ya, vos tenés que pasar 3 cartas para adelante y una más. Eso, eso. Y una más. Ahí va. Si te equivocaste, nos vamos todos al carajo. No. Bueno, eso. Era ahí va. ¿Te imaginas que saca un gol a la primera? ¿Sabes cómo? Sí, atrapa adelante o adelante para atrás. No, no, no, de adelante para atrás. Gracias, bueno, a ver, acá tenemos a. Vamos viendo acá los hitos. Ico el caballito valiente. ¿Hijo el caballito valiente? ¿Qué viste? Para plano del tatuaje. Sí. ¡Buena! ¡Sácate! La verga. La axila ahí. Mirá. No, no, no, no puedo tomar. ¿No? Ahí, a la gatita eso. Rosada. Ustedes saben. No sé qué es. Espía. Esa que... Es que espía. Puedes tener camarita también. A ver, la espía. El espión. El eso espión. Vale muy caro. Eso vale muy caro. Una batería de Power Ranger Dino Charge. Ahí va, sí, es verdad. No la de Dino Fury. Total, no, Dino Fury, Dino Fury, sí. No, pero Dino Fury. Esa no es la que se pone ahí en la pistola. ¿Sí? Y... También, sí, también. Y ahí se convierte en. ¿Qué hace? Un pibito que juega a cocinero, porque tiene la sartén ahí, crispy. O juega al paddle. Crispin. Crispin o Crispin. Crispin. Crispin. Crispin. Choco Crispin. Choco Crispin. Choco Crispin. Carta recontra jugable. Que se va. Más jugable que Gong a las 3 de la mañana. Otro delfín. No, no sé quién es, pero bueno, ustedes saben. Finisen. Esa cosa que... El señor coleccionaba delfines. El señor ama los delfines. Claro. Este vino de Pegasini. El charca de Pegasini. El pelado botón. No, bueno. Ese prendió fuego cromañón. No, ahí. No, bueno. Ese es cromañón. No. Es pelado helio. No, hay una fría, amigo. Hay una frizz. Acá tengo cromada para los peces. Un gusano. Pará, mirá ese hijo de su madre. Mirá. Pará, no te adelanté. No. Un dodonpa. Acá este. Gracias, esta es mi preferida. Compa, total. Y si lo acabas de decir cuando llegamos. Pero no estaba al aire. Gente. La involución de Godzilla. Puede ser una lagartija que está sacando pichos. Es un tipo dragón. Miraidon. No, ah, no, Miraidon. Ese que mira mucho, mira la tele. Vi cualquiera. No se va a entender una chota, pero parece una... Era una moto mami. Un... mirá. La dobla. El Ogepon. No sé, de repente de $1,000 bajó a 20 dólares. 20 centavos. Claro, se cagamos feo. ¿Esto que no se va a entender? En Perú te lo compran. No. No, en amigo. En Perú compran cualquier cosa. Y acá sí. Tenemos a la lechuza, la lechuza. ¿Cómo hace la lechuza? Entonces con... Entonces con se lo recagamos, muchachos. No, pero seguro se escuchó. ¿Contento? ¿Sí? No. Que bueno, toca ustedes, loco. Pues lo que viene está abriendo. Mucho Metal Freak y ustedes. Yo le elegí el sobre, seguro lo saca él. Ya, el otro día le elegí un sobre de Lorcana. Para los que no conocen Lorcana, Lorcana es la expansión de... Es el, nah, mentira, nada que ver. Es un juego de TCG de Disney. Tipo, Lorcana. Disney vio mucho quilombo en Pokémon y dijo, más sí, yo también quiero seguita y mandale princesita a dos manos. Y de repente el señor le dije, ¿me buscas un booster? Vos que tenés suerte para elegir. Y dijo, este hijo de puta es una mierda, Disney. Y agarró y sacó un agarré booster. Agarré y sacó princesitas del orto. Le dije. Claro. Y le sacó un booster de debajo repente, de todo, el peor. De repente ¿viste? Salió la carta más cara del set, que es Mickey Mouse. Mickey con Mouse. Todo, besitos por todos lados ahí, remanija. Y bueno, y después nos pusimos a buscar los precios. Es que tuvimos una noche de amor conmigo. Sí, en cualquier momento una noche de amor también, güey. Ya el otro día estuve viendo el precio y ya llegó a $1,450. ¿Y se quedan cortos? Así que bueno, básicamente... Eso es lo que vale la carta que sacó. Mientras literal... Eso es lo que me sale una noche con Mini. Fue re caro, cobre. Mini vale 900. ¿Te recomiendo a Daisy? ¿Ya pasaste las cartitas? No. ¿O la vas a mostrar? Daisy es más puta. No. Bueno, voy mostrando para acá. Voy para allá. Cartas, ¿sí? Vamos, por todos lados. Budeu, para el señor Budeu. Que le encanta la jugable. En japonés. Porque le gusta jugar. En japonés. El Bindi Mochi también le gusta mucho el señor. Le gusta la dona. No lo tengo en ningún mazo. ¿En serio? Bueno. Le gusta la dona, mira. Tampoco. Wugtrio, para los amigos, el tres cabezas. No. Uri. Uri. No. Acá la señorita. No. La profesora, ¿cómo es? Sada. Seida. Sada. Le gusta el todo masoquista. Sada, la que tengo acá colgada. No, ahí va. Claro. Y abrazada. Hija de puta. Aplin. Chaplin. Beldum. ¿Sabes? Siempre me olvido el nombre de esa bosta. Cuando te tomás la patilla azul, ¿viste? No. Sale volando. Ahí va. Coraidon, para el que no conoce, es como el pasado de lo que vos sacaste, el Miraidon. Miraidon es la versión del futuro. Este ya se quedó en Tommy. ¿Qué mierda te digo? Versión futuro lo que vos sacaste, versión pasado lo que yo saqué. Oliver Atom. Es como si fuese paleolítico ahora. Oliver Atom contra Tsubasa. Pero con Pokémon. Claro, pero con Pokémon. A ver, Tata. A ver. Gana es el personaje. 100 pavos. Pero lo vas a sacar, dale. 100 pavos. 100 pavos, 100 para mí. No. No, tranqui. Este es el Lucky Dog, es el oso más berretín de todos. No, es un perro, amigo. Es el Duki. ¡Es un oso! Oki Doggy. Sí, el oso es un mío. Perro. ¿Cómo se hace? Yo se lo muestro a ellos. Bueno, es un perro. No, me acabo de dar razón. Pero es un oso, ¿qué hace? Hijo, es un perro. Quiso decir es un oso. Mirá, Bombardino Crocodilo. No. Este aparece solamente en las cartas. ¿Por qué conoce a Bombardino Crocodilo y no a esto? Tipo, estoy resignado. Tralarelo. No. Por el culo te la da. No. No. No. No lo puedo creer. El diablo. Todo eso es lo que te perdiste en el chat hoy. Bueno. Ay, Dios. A ver, vamos a ver si tenemos suerte, boludo. Menos mal que Gong no es prostólogo, porque si no cagamos juego. No. Qué atrevido está todo, boludo. Bueno, tenemos la evolución del Beldum que sacó recién Fede. Un mono bastante del orto. No. Pero es jugable. ¿Es jugable? Sí. Qué bueno. Una bolsa de basura evolucionada. Bien ahí. Sí, no, la verdad es que es el Pokémon más insoluble. La bolsa de basura de casa. Este chabón que tiene facha, el profesor Turo. Eso cuando tenía 18 años. El profesor Turo. Yo. Esta bosta que no saben qué inventar ya. Si puede hacer un escarabajo arriba, un cacho de bosta. Escarabajo pelotero. Bueno, a este bicho de los preferidos del profesor Dino, el Totodile, muy lindo. Un bombardino crocodilo. Un plug anal, perdón, Dunsparce. No. Un Dunsparce. Perdón, chicos, a mí no me cagan. Mirá lo que es esto. ¿Quién fue el ilustrador, boludo? Yo. Ah, ese fui yo. Es un plug anal, chicos. A mí no me cagan. Bueno, seguimos. Con vibrador incluido, porque el bichito va ahí atrás. Le no, mando bueno. Un saludo a mi nena que está mirando la radio. Hola, sobrina, te quiero un montón. Programa para toda la familia. Bueno. Como que Dubín sabe demasiado de plugs anales. Como los eventos de cosplay. ¡Oh! Tenemos Vaporio, el preferido de Fede. No, este ¡un Vaporio! El vape. El draga. El draga. Esta bosta. Pero jugable. Me mata porque pero yo no entiendo un carajo, pero le ponen todos los nombres de mierda, se los ponen ellos. Ah, sí, bien, bueno, señor Gong, a ver. ¿Qué es eso? Por un lado, un dos clubs. Ese se roba a los pibes. No. Glacium. Es verdad. Es verdad. No era el himno. El padre Graci. El himno también. Hay dos que se roban, sí, pibito. Una trompeta de cristal. La da el dragón, ¿sabes? Esa es la que te gusta soplar. No, bueno. Fede ya entró en de las máscaras de Ogre Pom. Me estoy cagando el calor, bancame. Hay un tema con Ogre Pom que Luchi se debe cagar de risa escuchándome decirlo, de decirlo bien. A ver, capibara. Que es que yo normalmente le digo Ogre Pom. A la cabra. Boludo, al pasto. No, dice uno. Los comentarios este tipo, están todos flipando. Es esto, chicos, no hay más nada. Chicos, somos esto. No pida mucho porque... Natu. Hola, Amy. No, el pollito pío. Hola, Amy. Sí. Todo cogido el libro. No. ¿Por qué sabes tanto? Es tan poco serio. Me declaro culpable. Es tan poco serio. Somos pocos, no conocemos mucho. Ahí va. Uno que está haciendo furor en estos momentos. ¿Jaulucha? ¿Por lo jugable o qué? No. Jugable por la mega nueva. En realidad tiene una nueva mega evolución y se parece a mucha lucha. Ah, no, a Rey Misterio, ¿no? A Rey Misterio de... Bueno, Rey Misterio, pobrecito, le mandamos saludos, está allá. No, ¿no la contó? ¿Fuera? Ah. Sí, posta. No sabía, boludo. El hijo un flor, hijo de puta, pero ¿no? Sacando eso. Saludos para el hijo de... Lo adoro a Rey Misterio, siempre fue mi personaje favorito. ¿Quién es? A Eji Slash. ¿Un qué? A Eji Slash. De Flash. Era alemán. Era alemán. Y un Stamped. A ver, Earthbaser. No es Stamped, no sé. No, bueno, para los que no saben nada de cartas, ese querido Glacion que sacó mi querido. No, ese nada. Todavía hay probabilidad de que salga Master Ball y de que sea glaciado. El glaciado. ¿Cuánto está? ¿40? Debe estar $40. $40 por lo menos. ¡Ah, muy bien! Desapareció, mira. Primero necesitas el comprador ideal. Ahora vale $1. Damas. ¿Cómo para, ¿tú dijeron? Primero las damas. Cuestión tipo de damas. Escucha, paren. ¿Estamos todos? ¿Soy la última? Sí, soy la última. De una. No, falta. Faltan 3 horas más que ahí, la diablo. Falta el diablo. Señor, venga acá. Venga el diablo. El hueso. Si no, no vale. El hueso, coño. Porque si lo dejamos para el último, bueno, tiene que correr hacia... ¡Cebolla, coño! ¡Cebolla! Ahí, a ver, la señorita, ¿ya pasaste para adelante de las filerías que pasar? Sí. Listo, muestre. Sí, las muestro. ¡Esa! No veo un culo, boludo. Pero Rey Misterio no murió. Rey Misterio no murió. Entonces, vive en nuestros corazones, guau. Sí. Lo muestro acá, porque no tengo ni idea. Ese es el ventilador que Rotom. Nos falta acá. Se llama Rotom. Como el culo de algunos. ¡No! Bueno. Es el fan Rotom. Lo muestro acá. Rotom. No muestro acá. Sabía que iba a tener. Una señora que si la ven unos pares la compra. Esa no. Es el juego. No. Se llama Carla, la Espegacini. Un saludo. No. Entonces, un saludo. Sale Marín. La capa de Doctor Strange. Esa es la capa, sí, tal cual. Mirá, está el Igolín también. Un saludo, Igolín. Igolín, otro negro. Ese es negro enano, no sé si no, es negro bueno. Enano. ¡No! ¡Ojo ahí! ¡Las dos cosas no! ¡Son enano! ¡Las dos cosas Dios no! Dios lo castigó dos veces. Y pudieron haber sido más. Podría haber sido Down. Para no. Y paralítico. Escucha, escucha. Hay un chico de la comunidad que vamos a decir quién es. Le decimos Dios lo que hacía 6 meses. Ah, sí, diciendo banquemos, me cuesta un montón. No, no, boludo, o sea. Todo tiene un límite. El otro día le saqué foto a un muñeco parecido. No, el límite. Todo concluye al fin. Bueno, gente, llegamos hasta el programa 23. Porque si no. Esta es la a sesión, las 11 y 23 lo dijiste. La sesión 66 de Bizarrablito. Acá no hay más tema. Eso, jueguen la 23. Un octo holográfico. Eso se vio en la pegación. Era todo lo que. Y si es fuego, ya está. Yo tiene la peor, me parece. Sí, una posta. ¿Qué es eso? Una mierda. Iron Man. Es una posta, tío. ¿Un tirolita? Un chirolita. Ese Fesan es solo. Eso lo voy, muy bien. Eso sirve. Al fin uno lo voy. Y a ver, ojo. Un Silvio. Un Silvio. Silvio. Muy bien. Bien. Qué grande Silvio. Un Silvio, grande, sí. Grande Silvio. Grandón. Un Silvio Soldán. Silvio Soldán. ¿Y esta? ¿Y qué falta? Falta, falta el señor y quedan tres más. Que ahora vamos a hacer la tijera. ¿Te diste cuenta cómo tenés que hacer? No. Pasar tres para adelante. Pasar tres para adelante y una más. A ver, dije. Decirle cuatro, hijo de puta. Te puse. Mira, te lo dijo él, Tres para adelante y bueno. Una más, ok. Bueno. ¿Y de ahí? Sí, no. ¿Y ¿cuántas son? Bueno, dale. Bueno. Estoy esperando. ¡Ah, no! Está re saca. Bueno. ¿Te la pongo dos o la querés en cuatro? En ocho. Se pelaba la mejor. Es para que la mejor quede atrás. Claro. Entonces vos lo das vuelta. Pues todavía hay posibilidad de Master Ball y de Gold Pack. No. ¿Y de qué va a ser entonces? A ver, yo tengo que tomar un ignorante acá. Al momento. Abu, sacate el roto que lo representás mal. Ahí va. Dale, ahí va, ahí va. Enano y bolín, cerró un poquito el diablo. ¿No? Dale, diablo. Qué gente hija de puta. ¿Qué es eso? Pará, diablo, pará, diablo. ¿Qué mierda es eso? Una guerra. Nadie sabe. ¡Es un Pokémon! Es un Digimon. ¿Ah? Vamos a hacer de cuenta que. ¡En japonés! ¡Un Digimon japonés! Bien. Bien. Bien. Es Dracloak. Dracloak. Dracloak. No, es un Blackion. A ver. Un CD virgen. Un ATM. ¿Qué? Un CD virgen, amigo. ¿Saca plata? Yo estoy viendo un CD, un disco o un disco de vinilo. Un bueno, claro, un Teltron clásico, amigo. Las TM, las Technica Machine están representadas por CDs. Machine Boo. Vos seguís. Allá va a estar Machine Boo. Ahí vamos. Vamos. Ahí vamos. Estaba tomando hijo de puta. Está re picante. ¿Eso? Si se puede ver, no tengo ni idea. Super Mario Bros. Negro. Ah, este es. Ese mismo, ¿cómo se llama? Iron Wario. Iron Mountain. Es un elefante, chaval. Ferrotesta, la bota esa. No, Ferrotesta es la otra, la del pasado. Para esta humillación no. Me dijeron que se contra. Ferrotesta. Otro Dinochar. Otra batería. Ahí va. Una pila triple A. Ever Ready. Esta, por ejemplo, es la del futuro, la que vos sacaste es la del pasado. Ah, Japish. ¿Qué? No sé. Wiglet. Un gorro. De vuelta, un gorro. Así me pone. La de Ustedes son los que saben. Yo no sé. Yo te yo saco cartas. Yo no entiendo, bueno, Abra, boludo. Ese es Abra. ¿Habrá alguna que sea buena? Que te abras, dice. Eso. ¿Habrá alguna? Allá le están abriendo. Allá le están abriendo. Un saludo para Cintia. No, no. No. Te amo, no, mi amor. Toda la Cintia como. Hoy duerme en la vereda. Está la bolsa de consorcio con la ropa afuera. ¿Qué es? Running Moon. ¿Qué? ¿Qué? Es Running Moon. Ah, el Moonwalker, ok. Michael Jackson. Creo que sí. Y un ese también Jesus. Viene de Pegasine. Un Jesus. Jesus. Un Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. El diablo sacó a Jesus. Uy, se prendió fuego como en el Pegasini, ¿no? ¿Esto es un oso o un suelo? No, eso es un oso. Ah, ¿viste? Ah, no, perdón, como en Cromañón. No, amigo, basta. Igual, yo pensé que yo había tirado la peor, boludo. No, sé. No, recién no, después de eso un par, ya no. Hijo de puta. Oye, encima yo no lo dije la primera vez. No, sí, amigo, venimos con un toque. Ya derrotamos 18 veces. Te queda una. Dale, dale, dale, guacho, dale, guacho. Una verga. No sé qué es. Bueno, paren. Un topo. Vos que sacaste el hit vas a elegir y vas a abrir otro más. A ver. Y acá los señores de la radio van a abrir otro. Así que van a tener otra oportunidad. No, de vamos, vamos a juntar los hits así le ponemos folio a todo. ¡Qué caro! Tenemos que ir por ahí, así le ponemos folio. Qué calor. Vamos a ir abriendo. Que levante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá que si yo llego a contar las cosas que he escuchado. Mistake Radio. Ah, le pegó todo. Se hizo silencio porque están abriendo sobres. Vamos, no abre, se calla. No, vamos, bueno. Vamos a poner. Espero, por recuerden favor. Recuerden que es una radio de metal. Así llego y me acuesto a dormir. Vamos, sí. Vamos a poner un temita. Y que no vuelva. Abrimos. No, bueno. Los boostercitos de esto. Señor, si ya está abierto. Marco Hietala, ¿le suena? ¿Qué? Marco Hietala. Sí. ¿Cuál? Bajista. Río. Y cara principal hoy en día, por así decirse, de la banda Nightwish. Ah. Tiene. Tenía menos metal que otra cosa. Sí, menos metal. Metal Freaks. Cosa, donde la radio no es de metal, pero es de Freaks. El único metal. Pará. Es mi pierna. Boludo. Pará que yo la rompí poniendo reggaetón noruego. Pasamos en el infrarrojo y te detectaron, boludo. No, raro. Está raro esos colores en el noruego. Cuestión, el señor Marco Hietala, fuera de todos sus Marco proyectos... Marco Antonio Solís. Fuera de todos sus proyectos, participó en un programa de televisión en el que hacían así muchos covers de diferentes bandas y estaban los músicos ahí presentes. Video Match. Y el de Gerardo hizo Bovich. Este cover de una canción que en realidad con el metal la canción original no tiene nada que ver, pero hizo una linda adaptación para ese programa. Vamos a escuchar a Marco Hietala y el tema Voodoo. Cagamos fuego, Voodoo. Puta madre. ¿Viste? No quieren que ponga el tema. Un comentario en la rodilla de alguien que no fue. Me mata que no pueda salir el sobre, boludo. No quiero derrapar, pero ¿qué tiene para copiar? ¿Qué para? El pampa dulce. Se reproduce con humano. No, esa no, serio. Ese también, si yo lo vi en el campo. Pará, es mi primo debutó con uno de esos. ¿Sabés por qué aprendió a hablar un miau? No. No, gente, se fue el carajo. Yo sé por qué, ¿viste Full Metal Alchemist? No, no. No, no, no. Se me escapó. Boludo, Eduardo. ¿No viste el meme que le ponen Doc Chau en la mesa? No, Telecentro, la concha. Bueno. No, Telecentro. Bueno, amigo, momento. Momento. Luz, menos mal que Gong se acaba de ir a la mierda y no estábamos al aire. Telecentro. Momento concha, especial. Ah, dijiste 80 lucas y dije, pensé que era lo que me No, no, 80 lucas me cobró Telecentro. ¡Descuento! ¡Descuento! Tus noches con Telecentro son mucho mejor. A ver, ¿qué pasó acá? Acabo de denunciarte por pavote. Tío. Momento especial. Acaba de salir un Espion, pero en su versión Reverb Masterball, que es la versión más rara de conseguirlo de esta carta. Cabe aclarar ¿cuánto el vale? Tamaño macro. ¿Saben? Que tiene. Y boludo, le sacó el primer hit y le dije, toma, agarra, sacaste el hit, agarra otro, sacó el otro hit, boludo. Esto sale en la subasta del domingo. Ponele que entre las dos cartas más caras tenés algo de $80 ahí. Más o menos. Dejá meter la pibe. Bueno, 15. No. Lo re agrandaba. O sea, sanguchito en costanera. Bueno, hubo un choripán. Vamos acá. No, vos pensando en choripán. No, vamos con el club ya, de los perdedores. No, pará, que todavía puede haber Gold Pack. Pará. ¿Sabés? El club de los perdedores. La mejor ya no, no vamos a la mierda. No vamos a ir en Paldea Students, creo. No vamos al de Norte. ¿Quién es esto? Esos son Training Center, boludo. Friends in Paldea. Falta un porro. Ah, Friends. Friends in Paldea. Falta un porro. El club de los perdedores. Lo que ellos dijeron. Amigos en Paldea. El club que palea. No. El club que palea. ¿Un oso polar? No, no es un oso polar, es una polilla. Bueno, es una poli, uno capolilla. Un oso polar, tío. Ya la están apolillando. Ustedes saben, yo no. Un oso polar. ¿Por qué? No, dibujito. ¿Una puti cosplayer? Ah, ahí va. ¿Quién es? ¿Cuál de todas? Bianca. No, Bianca. Bianca, no. No demo nombre porque. Igualito Bianca, se, nombre se puso de raro en la no, radio. No, no. ¿Otra puti cosplayer? No, bueno. No, eso es un Pokémon legendario, amigo. No. Bah, no legendario, hay. Bueno, una puti cosplayer legendaria. Legendario, Jirachi. Jirachi sí, legendario. Hay uno solo, no podés, no hay más. Sí, ese no, es Jirachi. Pasa que tenés. Que no solo tenés. ¿Qué vos decís, singular? Sí, el señor Burns. No, no, no, Jirachi junto con Sally son una palta. No veo un carajo. Una palta, señor Burns, porque no. Le tiene los tres puntitos en la no cabeza. Un Poltergeist. Che, que ahí ya empezaron a falopearse re fuerte lo de Nintendo. Vamos a hacer una taza de té. Un saludo para Nintendo. Un saludo para la oficiante. Esa es la botella. Vamos a mandar un saludo a Nintendo. Botella de sake. No, fuera de joda. Una espada. Coleccionamos cartas Pokémon, en serio. No le mentimos. No, no hace falta con que estés 5 minutos. Aunque es una verga con leche. Te lo digo por experiencia. ¿Una espada? De Excalibur. ¿Sí? Excalibur. Ok. Excalibur. Una tenia sanginata. Por si no saben qué es una tenia sanginata, es... ¿Cómo? Un drippy. Tenia sanginata. No. Bueno. ¿Esa es la lombriz solitaria? Exactamente. Muy bien, la lombriz solitaria. El chico sabe. Un hombre conocedor. Bueno. Yo tendría que estar en pasapalabra, no acá. Puede ser. Puede ser. Un saludo para Iván de Pedida. ¿Ah? Bueno, a ver, acá se lo comió el otro día. Por de ¿qué hizo? La mugre del inodoro. Ahí va. No, va. ¿Cuál de la mugre? Muchi, del inodoro, seguro. Sí, y es. No, pero eso. Limpié el inodoro, boludo. Es la frenada. Es la frenada de tirar conmigo. Y después de comer la tarta de verdura. Sí. Una pascualina. Y eso es legendario. Y eso es legendario. Esto es un Eevee, ¿no? Un Eevee. Un Flareon. Bueno, un Flareon. Es la evolución, la evolución. Un Floripondio. Un Espín de Peleta. Sí, hemos tomado té de eso. ¿Qué? ¿Cómo? Qué rico. No. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y acá, bueno, otra vez de esta cosa en la máscara ahí que sale ahí. En todo verde. ¿No? La máscara, cáscara. No, ustedes saben. El Overborn, el Tiel Mask. Es el Overlock del hotel. El Overlock. ¿Cómo estás a PC, loco? Bueno, chicos, nada, no sé. A mí me cagaron. Falta Chelen. A ver, ¿qué tenés? Bueno, no sé, voy a mostrar primero a ustedes para la Night una camilla. Mira, lo mejor que te puede salir ahora es la dorada, que es lo único que Nike puede salir. Stretcher, te sirve para devolver puede salir la dorada. Una camilla. Es lo último que faltaría, ver, caro, que salga, si sale la pibita algo. Esta Gold Pack ya no hay, Semi Gold Pack ya no hay. Tiene que ser, si sacás la dorada, para, la Booster Box más acá, picante del planeta, boludo. Y allá, porque no tengo ni idea. El Buscatcher jugable. Me reviene, si me han comprado la tradición. Ahí está. Era el peor, ¿viste? Sí. Yo compro ni mierda ahí. Un Fibas, el más de choto después de Magikarp. Pero re piola. ¿Qué te cayó un Fibas, boludo? ¿Vos no juntabas Fibas? No, yo junto Magikarp. Bueno, es la misma mierda con distinto olor. ¡Ah, viste! El que sabe, sabe. Para mí que soy altónico, soy igual. Un rebarrum. ¿Qué? Un rebarbudo, ok. Rebarrum. Relica. Rebarbudo. Si es alto, Messi. A ver, ahora tendría que venir la cara. Relicant. Relicant. Ahí está, no me conozco. Un relicario, ok. A ver. No tengo idea. Jugable. Un Pecharun del orto, qué bueno. Un Pecharun recontra jugable. Un Pechugón. Qué cosa nefasta. Ashi quiere ventilador a toda costa. Sí. cuando se quedaron sin legendario, no se supieron qué mierda hacer. Bueno, no, si es nefasto, es un tornado. No, mentira. Wow. Bueno, paren, pasen los hits, así ya los enfoliamos. Ah. Porque no hay, idea, hay cosas que no tienen folio. Lo que tiene brillo. Los míos ya le están enfoliados. En folia. No sé, esto tenía yo por acá, no tengo ni idea. Tome, Elion, ¿usted tiene folios? Yo soy un folio, sí. ¿Usted es un folio? Bueno, gente, mientras, por si no sabían, todas las puertas que se abren en el programa quedan en el programa. Ahora son propiedad de Metal Freaks Llegaron Radio. Llegaron a ser 50 personas adentro. Y para dentro un rato. ¿Para qué? ¿Se sumanga? Dentro un rato. Ahora, yo nunca ahora, ya, ahora. Yo nunca abrí. ¿Qué bueno, porque son las 11:38, así que ahora ya. Tienes el déjame poner un tema si me voy al baño. Ay, ah, necesitas alguna tararira, bueno. Te sacudo con todo. A ver, vamos a abrir un par de botecitos de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, manga. O le vas a mandar un fax al diablo. Acá lo tenemos. Te van a mandar un fan, papito. No entendió nada, por eso. Bueno, a ver, ¿quién sigue en la lista? ¿Quién sigue? La lista. Si en la lista de Schlitter, yo sé quién sigue. No. ¿Vamos a escuchar un ritimazo? Menos mal que no se escuchó. Miren lo que es esto, chicos. Y hoy tenemos como fan. Nah, re mentiroso. Ya probaste la Dove. Auspicia este programa. Dove. Cerveza Dove, la que toma. Ahora la compramos nosotros porque es propiedad de Disney. ¿Quieres jugar conmigo? No. Ven que te enseño. A mí me sale la Irving de Billy Mandy. No le hice lo. Hola, nena. Por el poder del amor. Amigo. Épico el libro igual. Otro negro y enano, ahí tenés. Con este remate vamos a escuchar a Limp Bizkit con It's You Alive. Yeah. Ya está, el programa se fue a la mierda desde el minuto 001. La gente, volvimos al aire. No, creo que duramos. Bueno, vamos a abrir Dragon Ball Z. No tenía que tomar, mirá, tres tragos le metí ya. Pero no digas eso, re lindo. Te voy a pasar un Agus, porque Agus tenía ganas. Se reponía re triste, toma. Es re lindo tomar. Bueno, ¿qué onda, manga? ¿Hay que poner alguna para atrás? Sí, esta. ¿Está bien? No, bueno, sé. No, bueno, por atrás. Bueno, para los que no conocen, acá tenemos... Hay que cuidar el anillo único. Dragon Ball. El programa pasado, yo no sé. ¿Quién tiró esa, boludo? No. Fue el de los mejores, no, ¿eh? No, lo mejor fue Maker o Arco. Muy bien, el nudo boludo. ¿El nudo de globo? No, bueno. No. ¿También se habló de eso? Bueno, el anillo de carne. Se pone hetero curioso el programa la vez pasada. Claro, eso es hetero curioso. Pero no es casi justo la birra. Ah, no tira veces. Sí, es hetero curioso. No, bueno. Re molesto. Se puso re putosado, listo, ya fue. Se, se pusieron todo. Ano curioso. Y ese encima fue el programa que no mandaste los temas que tendrían que. De 20 temas, gente, de 20 temas que están preparados ahí, pasaron solamente 5. Yo ya abrí el booster, ¿eh? Yo aviso por la duda. Bueno, dale, vos le tenés que mandar mecha. La verdad que sí. ¿Cómo es? Para los que no saben, la expansión de Dragon Ball Fusion World. Mostramos por ahí, mostramos por ahí, mostramos por ahí. Nuestro querido Susano. También por acá. El Susano. ¡Sí, Susano! Lo que tiene son todas las imágenes de los mangas de Akira Toriyama. Sí, las mejores. Va, las mejores imágenes no, porque no son las mejores imágenes, sino las que se les cantó el orto. Básicamente. Más emblemática. Claro, o sea, digamos, tipo, yo no quiero tener una carta con. Qué sé yo, con el estadio donde peleaba. Digo, es una, o Namekusein. Carajo, me importa Namekusein. Eso verde de mierda. O sea, básicamente prefiero una carta de Piccolo antes de Namekusein. Vos entendés que todo el lore de la segunda... Pero si no, yo le pregunté cómo tengo que sacar la carta. Mierda, Namekusein, se viene sin muerte. Bueno, tenés que sacar así como si nada, le mandás mecha. Pará, quiero escuchar este remate, a ver. Muchachos, los Saiyans son como los judíos y Freezer es como Hitler. Totalmente. No, no, pero no dijo nada, no dijo nada que te dé tipo lo negado. Callado. No, también lo hicieron, también lo hicieron volar en su peor momento, en su mejor momento. No, no, pero ¿qué? Aumentan su poder para ser una raza mejor. Ah, porque se prende fuego. Ah. Bueno, lo dijo y se bajó el barco, lo dijo y se bajó el barco, boludo. Como que fue una banda. El público ha bajado un 0%. No, subió, que es distinto. Ah, ah. Suyo. Elion es el que cagó para los Avivel. ¡Es Popovich! ¡Es Popovich! Después de que se lo chicotearon, lo menos pañuelo verde. Lo llenaron y la cagó para los Avivel. Luchi, derrope masivo. Ahí está, mirá. Volvió, le vuelvo. ¡Elion enano! ¡Elion es de Namek! Ese se lo lleva a Aye, por Dios. A ver, ¿qué más viene? Explicando es todo lo que está bien. El androide. Android 17. 17 corriendo porque le están prendiendo el horno. Es donde da Iman Q. ¿Por qué tiene el coche? ¡Ese es Juan! ¡Ese es Juan! ¡Ese es Juan! No, es Ibolín. ¡Ese es Juan! ¡Es el donde da Iman! ¡Juan o Ibolín! ¡No! ¡No, bueno! ¡Una bueno! El Black Spot. ¡Qué creativo! Ese es el Poronga. ¿El 16? 16. Sí, muy bien. Tenía miedo que. Ese es Perón. Es verdad, muy bien, muy bien. Cuando sabe, sabe. Gente, pobrecito, ese es una No, no hay remate para eso. A ver, ¿qué es? A ver. Y Mini Krillin es la fusión de Helion y Nahue. No. Es que no dan las alturas. No, bueno, mirá. Ese es un Instant Kamehameha. Para los que jugaron Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, la segunda transformación en el Super Saiyan fase 2, haces el Instant Kamehameha. Mira esa peluca. Qué envidia. Ya están los pajeros, ya deben saber cómo están, ¿vale? No, no, bueno, bueno, Majin Buu. Ya pusieron pausa al programa y quedaron ahí. Hablando de Majin Buu, me dan justo. Era el de pajero. Listo, yo quería esto. Mi momento ha llegado. No, no, no, no, no. Hablando de Majin Buu, Claim Freak. Acá está. Baja la persiana. Acá en la habitación del tiempo. Qué atrevido, macho. Ese es el. Flame Free. No, no. En el. Linda. ¿Kaioken? A ver. En el Son Goku Kaioken. ¿Por 3 o por 10? Te salió vos de padre de Graci, no quiero decir. ¡No! ¡No! Esa es una Energy Maker, pero es la plateada. ¡No, Maker! ¡Está bien esto! ¡Maker! ¡Maker! Ese Goku arriba del Falcon Verde. ¿Eso qué onda? ¿Vale eso? Sí. Sí. Es como, bueno, básicamente... Puedo decir que sí, bruto. Básicamente tenés las mismas... Y la Energy Maker es la mejor carta que salió en toda la historia. Eso es un pelotudo. No, yo tengo para arrancar una Videl. Con Gohan y Mr. Satan. Sí, con Gohan y Mr. Satan. Un Cell. ¿En segunda fase? Segunda fase. Oye, me que yo no quería ver. La próxima fase terminal. Claro. Casi, escupe la birra. Está con explota Leucemia. Como musulmán, ¿no? Ocho, hoy aguantó una banda la explosión este de pico, la birra. Este pico está que casi explota como musulmán. Ese nunca lo vi, boludo. Un éxito. Ese que dice, ¡Ala, ah, Walmart! Sí. Está remamado ese. Ese chague, le dio otra vez, otro papota. Instant. Kamehameha. Otro Instant Kamehameha. Directo a Cell. Qué lindo. Le va a borrar la cara. Qué gana de romperle la cara. Amigo, a Gohan. Se le va a calentar esto. Tomás, ¿no? Es terrible tarado. Sí, por eso no. Loco, no te metas con uno de los personajes. Son Gohan el abuelo. ¿Eh? El abuelo. El personaje. El abuelo se llamaba Son Gohan. Para los que no saben, el abuelo, o sea, el abuelo de Goku, el que lo encuentra en el medio del bosque. ¿Qué hacía un viejo con un menor? No, ¿cómo? Bueno, perdona. Con un bebé. Con un bebé. O sea. Lo cuidó y gracias a él. Gracias a él. Una banda de traumas. No, gracias a él, literal, Goku se convierte en Osaru, en el mono gigante, y lo termina matando al viejo. Así que, aguante Dragon Ball Z. Como siempre, finales felices, chicos. Siempre. Esto es Disney. Finales felices. Matamos todos los padres de todas las películas. Sos feliz, muerta tu papá. dato de color que no muchos saben. A ver. Son es el apellido. Claro, sí. Exactamente. Sí, solamente que en Japón no es el apellido, después el nombre. El color, pensé en un... Ese sí volvió. Sí, el color no lo distingo. Otra vez, pero... Con un Hell Flash. Encima, si el dato es del color, no lo distingo. Flash. Es verdad. Es verdad. No es enano, si no sería... ¿Qué? No es... ¿Qué? No es enano, si no sería... Esto no es enano, sino sería algo que junta Helion, porque es deforme. Va, no, lo junta el señor... Porque la carta es deforme, no porque yo soy deforme. Pero no es que lo junto. El turco me carga porque yo hago la voz, boludo. No, ese es el horrible. No es que lo junto, el turco me carga porque yo hago la voz de Babidi, boludo. Esta va dedicada a todos los pajines y volví para vos. Un Android 18. Vamos a fumar un porro, Majin Buu. No, acá como todas las cartas. Acá cuando Goku le estampa las bolas a la abuela en la cara. Claro, ¿ah? Dice, tomá viejo puto. Acá como todos así los... Que vos, así que vos me querías hacer esto. Como todas las expansiones siempre tenés una cartita que es dorada y es bastante cara. Así que si el señor a mi diestra siniestra. Goku entrenando con Gohan. ¿Ves? Son inclusivos, boludo, tan blanco y negro. Le pegan a los pibes. No, eso para que no te confundas. Uy, el maestro Roshi. A mí no me van a creer. Helion de viejo. No. Bueno, acá sí. No, ¿por qué? No, me cagaron. Ese es el padre Gracie. Tengo que conseguir algo. ¡No! ¡Babidi! ¡Cómeme los huevos, Majin Buu! Los escrotos estos que juntan. No, Helion. No, güey. No, güey. ¡Lo funaron, Majin Buu! ¡Chocolate! ¿Sal de chocolate? Amigo, el show cagado de hambre, gordo, boludo. Lo único que sabía decir leche y chocolate. No, qué perro. No, ¿qué? Bueno. Ah, mal. Yo tengo uno acá, entonces. ¿Este cómo se habla? ¿Así nomás como el de Poké? Sí, sí. Che, son el 53. El programa se fue en 1 hora 40 de boludeces. Ahí va. Ah, pero no sabían que era tal una. Ah. Al revés. No, mito. Yo rompo como yo quiero. Bueno, ¿esto qué onda? Nada. ¿Código? Sí, para el chat. Bueno, entonces, tenemos... Arrancamos con... ¡Upa, linda! ¡Uy, ese creo que no lo tengo! Tenemos... Majin Vegeta. Este no lo tengo, Klein. ¡No te adelantes, Dios! Majin Vegeta. ¡Mal, spoileo resarpado, el hijo de puta! No. Es una mierda de carta, pero no la tengo. Tenemos... Que vengan los pajines. Tuki. Que vengan los pajines. Sí, sí, ya. No, ahora vas a ver por qué lo digo. Sí, bueno. Saquen captura. Llamen los pajines. Ya, captura. Salió la waifu. Todo con el culo de la pared. No. ¿Qué moqué? No, ya no. No, mirá, un negro estampado, boludo. No. El mismo negro. ¿Qué le pasa a Golín? Un negro estampado. Son todos los negros iguales. Ah. Oh. Bueno, acá tenemos una persona en situación de acoso. ¿Qué programa de inclusivo? No me te cuidas. ¿Qué me te cuidas? Situación de África. Comida. Mirá, re que no. Una mierda. No, bueno. ¿Otra vez? ¿Una enguevada en la cara? ¿Otra vez? Bueno, tenemos... Este viene de África. El Majin Buu sin chocolate. África. No. Vamos a mostrar por ahí también, por allá. King África. Sí. Vuelta de los otra pajín. Vez. La vuelta de los pajín. La Federica. Ya ven los pajines al chat. Llegó la waifu. De repente, 50 vistos. ¿Qué fue ese ubu, boludo? Quedó el tema con el ubu en medio. Bueno. La tortuga. Tranqui, seguí pasando. Maturín. Mostrate gente, algún... Free Claim para el mejor gemido de tortuga de Renault. Ah. Quiso hacerlo y se rió en el camino. Estamos todos tortugueando. No, bueno. No, bueno. Se te allá la están tortugueando. ¿Ah? No. La cebolla. Pero qué maldito bueno, tenés... No, una verga, ya boludo. Es una garcha. Colorado el cagüete. El sobre que me salió una grupa, pero... Se ve el orto, colorado. No. Andrés, todo es coleccionable. Salute. Sapi. Bueno, pará, ¿murieron los sobres de Dragon Ball? No, acá hay otro. No, este no es. No, mirá, no. No, mirá lo que hay acá. Hasta en blanco y negro se ve marrón. Hablando de waifu para llegar a las 12 de la noche. Permiso, ¿puedo? Sí. Obvio. El señor Dibujín acá. Va a abrir. Bueno, Dibujín va a abrir una de las expansiones más esperadas por todos los pajines sabidos y por haber. Grita fría, mi amor. Se va a Aye porque tiene miedo de lo que pueda llegar a ser. Lo rompió el paquete, como siempre. Un Spicy y un Fernet. Esta colección... Sí. Ah, hay una ahí, mirá. ¿Qué? ¿Sí? Amigo, igual tranqui que pruebo y te convido. Es para pa probar, nunca probé. ¿Nunca probaste? Nunca probé, te lo juro. ¿En serio nunca probaste? No, bueno. Pruebo, sos un gil. Te lo juro. Bueno. Carta de Digimon. ¡Sos un gil! Carta de Digimon. Este set. Tenés que marcar el gil. A ver, pará, vamos a ver lo que está sacando acá el compañero. Este set este es el... un set de... No, bueno, chicos. Corta la pipa. Es un set. ¡Corta la pipa! ¡Corta la pipa! Que es el VT22. No tengo justo la foto de una de las tantas que han salido, pero justo hay una que está haciendo topless. ¿De set? Ah. Sí. Ay, bueno. Es un set, pero no es sexual, chicos, así que... No, para vamos nada. Vamos con Recomón, porque tiene los nombres, así que los voy a saber. Acá, le va a encantar a cualquier cura. ¡Ah, bien! Recomón. Ahora cualquier sí. Cura le va salud, a encantar. Gente. La decimonovena este de la noche. Este set, que es el 2022, es reconocido salud, por la cantidad de... waifus que tiene. Ok. Es impresionante. Y encima, no solo que las venden por waifus, sino que también por jugables. ¿Cómo que por waifus? Bueno, sí. Música del corazón. No, para. A verga. ¡Ah, boludo! Music of the Heart. ¡Tica! No, tiene jengibre, era obvio. Tu culo tiene jengibre. No, ¿mamada okay. Azul? Amigo, Ginger Ale. Mamada azul. Es Ginger Ale con birra. Uy, ese para vos. Muy bien, muy bien. No. Ese está para bien. Vos. Yo me sorprendí porque es de Dr. Lemon. No, yo que soy bartender, esta cosa es como revolucionaria. Porque yo el jengibre lo uso mucho en un trago que se llama Penicini, por ejemplo. Sí, me gusta mucho. ¿En el trabajo que te echaron? No, boludo, me fui a la mierda. No. Seguimos. Tirano oscuro. Y birra, boludo, es revolucionario. Totalmente. Muy rico, una estaba, rica, yo rico, una vuelta estaba re en pedo en el cumpleaños de mi vieja. Y agarré y mezclé cerveza tirada con elegancia y un poquito ahí de Cuba de menta y quedé del orto. No, rechazamón. Es la mejor del mundo. ¿No? Sí. Y después fuimos cuando vos quedás del orto. Cuando vos quedás del orto con algo que tiene menta, es lo mejor del mundo. Me puse a discutir. Automáticamente. Totalmente. Le dije a mi hermano, no te lleves a Smirno porque me voy a tomar. Y era a las 3 de la mañana. No, saludo para mi hermano que seguramente nos está viendo. No. Edén ciberespacio. Habilitar. Se los doy. Yo ya me estoy spoileando lo que tiene brillitos al fondo. Sí, amigo, pará. Andá no, despacio, pará, bestia bruta. Pará. Nunca le preguntamos ni le propusimos nada a este, boludo. Ah, pará. Antes de que termine el programa, te lo tengo que decir. Antes de termine el programa, vamos a cerrar con una noticia muy una linda. Una noticia, sí. Este es un atentado. No. Agencia detective de Kuremi. Cuatro personas muertas. Ya. Te puse. Te puso. Ya de la madre. Voltomón, no sé por qué, té de boldo. Es una mierda. O un té de voltaje. Un té de voltaje. Gin mamado. Ajá. Una remamada gym. Se ve que tomó. No, de gym porque va al gym. Qué buen arte. Sí, está lindo, bueno, ¿eh? Sí, dejá de chamullar, Agus. No, pero está lindo. No, porque cuando Agus saca algo, viste, así. Me encontré un Nokia 1140. A ver. Es irrompible. Duro por todos lados. Etemón, etemón duro. No, como el féretro. Como Carlito, el que está. Como féretro de Maradona. ¡Uva! ¿Para ustedes? Para encima. Justo que me gusta las coloradas, el color verde. Gracias. Patinó eso. ¿Sabes lo que piensa la colorada, no? La waifu más barata de Lucio está valiendo $10. Toca el piso. No, no. Está valiendo $10 y toca el piso. Ok, listo. Me encanta la data. Bueno, pará, nosotros tenemos que hacer un anuncio que era una sorpresa. ¿Qué onda, Fede? Hacemos el anuncio, primero le preguntamos. Yo le estaba diciendo, te puse a él. ¿Le preguntamos o lo obligamos? Se tentó que se la ponga. ¡No! ¿Por qué me está mirando a mí con el color del palo? Bueno, el tema es así, nosotros... Vení porque te vamos a proponer matrimonio. Vení, mi amor. Ay, Dios. Ay, ya. Me duele. El tema es así, entre los 3 más 1 administradores... A mí no me vas a cagar, hijo de puta. No. Estuvimos pensando y aparte de que nos ayudaste una barbaridad en el evento anterior, estás haciendo de las mejores subastas de Marvel en el grupo. Y nada, estamos muy agradecidos con vos. Acá el pelado hijo de remil puta este que tenemos acá al lado. Y queremos proponerte lo siguiente. Nos gustaría ir a robar un Prosegur entre 5. Está bien. ¿La gente lo pasa a montaña? Sí, boludo. Vos ya lo tenés puesto. Bueno, si nada. Necesitan que sean más de 5, somos 3 que vamos. Persigue tus sueños, Prosegur. Ahí va. Ahí va. Por suerte es amarillo. Lo puedo ver. Bueno, nada. Queremos hacerte la propuesta indecente de que seas administrador de TCG Mix y que ahí estés y seas el mismo boludo, eso siempre como te amamos, pero con el título de administrador y aparte que puedas meter una patada en el orto a las personas que vos querés meter una patada en el orto. A todos. No, yo sabía que esa parte le iba a encantar porque ella tiene la mira ahí, ahí bonito. No, yo te haré tranquilo, pero nada, queremos hacerte administrador de TCG Mix. Si estás de acuerdo, hoy ya formás parte, así que ponete a laburar la concha en el orto. Yo no voy a decir que no. ¿Por qué? Nunca va a decir que no. No, bueno, nunca va a decir que no. Decí acepto. Decí acepto, chicos. Decí acepto. No sé qué decir. Algo así, pero no al aire, hicieron conmigo. El mundo. Sí, no sé qué decir. Tiene que decir. Bueno, gracias. No, perdón. Hola, mamá. No sé qué decir. Puso al lado a Gigi. Me vi. ¡Es verdad! ¡Un saludo a Gigi! ¡El meme se hizo real, boludo! Yo fui admin antes que Gigi, boludo. Ay, ojalá estuvieras acá escuchando este vivo. Fui admin. Y yo jodía con no ser admin. Ahí está, mirá, vamos, nene. Saludos a Gigi. No, mirá, dice Luri, menos mal que solo de Mix, no me puede rajar. Lo rearía. Bueno, que no. Después le una banda. No lo hagas, que después no le puedo hacer chiste. Uri sale por la chimenea. Claim el robo. No. Así que nada. ¿Qué lo dijo? ¿Nero? Felicitaciones, de hoy son parte de TCG Mix, amigo. Se pone re contento de tener todo nuestro equipo. Gracias. Fuera de joda. Así que... Ahora te mereces abrir el último booster de Digimon con todas las waifus. ¿Puede ser no ahora? ¿Qué es hacer mi chavo? ¿Qué cosa? Sí, esperá. Se nos va el programa. Dale que se nos va el programa choto. Así que yo propongo lo siguiente. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Abriste el booster? Bueno, dale. Esta vez queda un tema tuyo y mío afuera. ¿Cómo? Esta vez queda un tema tuyo y uno mío afuera. Ok, bien. Pasalo dos juntos y terminamos el tema. Claro, está bien. Vamos, Elion, viejo y peludo. Bueno, lo de peludo lo vemos, chicos. Sí, pará, puede ser. ¿Quién fue? De arriba al otro, capaz que abajo. Ese es Uri. No, fue Gaby. No, que en la terraza. Bueno, Bueno, nos despedimos, nos vamos despidiendo. Chicos, gracias por haber venido. Fue un gustazo. Me parece que el próximo programa sí vamos a hablar de cartas, creo. No, spoiler no. Spoiler no, chicos. No. El que tocaba la flauta de Tommy, ¿no? No. ¡Loco! La flauta. Bueno, chicos, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos. Este fue nuestro último programa. Porque soy vos mi despedida. Yo les aviso. viene una segunda vez, ya quedan fijos. Yo vengo. Bueno, chicos, si nos quieren invitar, pasó con los el, martes a la tarde no trabajo, así que. Pasó conmigo. Vino dos programas y se quedó. Pasó con él, vino dos programas y se quedó. Dos programas y estamos. Bueno, claro. Chicos, cuando quieran invitar, venimos. El tema es que venga el señor enano para que lo conozca acá la señorita. No. ¡Loco! Un saludo para Cele. Un saludo para Cele, que es la novia de Nahuel. Y también la novia de Juan. Y también la novia de Juan. Pará. El tema es así, antes de que nos maten a todos. Las dos novias de Nahuel y de Juan se llaman Cele. Entonces cumplen. Jodemos que comparten la novia. Okay. Antes de que se pudra todo. La mierda. Vos seguí, dale, que se termine el programa, mono. Estás hablando con un admin, te pido, por favor. Sí, pero es que no, yo soy admin de comunidad, que es más grande que admin. Bueno, de gente, Mix. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos los que han pasado por el chat el día de hoy. Gran programa, se fue toda la chota. Gracias a los 28. perdón, al igual que la semana pasada, de no poder seguir los chats, pero esta vez lo hicimos mejor. Pero estuvo re lindo. Esta vez lo hicimos mejor, pudimos seguir más mensajes. La segunda vez nos hacen el contrato de trabajo. La semana pasada, bien gracias, que dimos tres mensajes. Es la prueba de... Bueno, pero vos pensás esto. Si le hacen contrato de trabajo a Trading Center, viene el enano que coloca aires. Ahí va. Ahí va, ¿viste? Ahí nos gustó a todos, ¿no? Bueno, dejá terminar, Bravo. No es que sea buena idea. Hable, mi rey, hable. Ahí va, bueno. Bueno, gente, como decía, gracias a todos por acompañarnos y despídense ustedes. Qué lindo tenerte a vos, boludo, acá al lado. Ah, sí, se va a poner a esa no, decirle algo a ella también, que también es un pero ella está siempre. A mí nunca me dice. Pasa que a mí me ya está siempre, se chupa una pija. Ya hace tres programas se lo dije. Bueno, antes de que cerremos, ya que es 19, quiero decir que hace 3 años... tuvimos el deceso de Jason David Frank, así que para nosotros es bastante jodido. Y bueno, nada, que en paz descanse nuestro jefe. No voy a decir nada. Buenas noches a todos y podemos ir con la joda. Sí, yo lo único que voy a decir es que para mí sí es contento porque hoy cumple 4 años mi hijo. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te puse! Yo le pongo la conferencia. No. Nada. ¿Hace así? Todavía no. Pero uno de los regalos que le compramos es un Morpher de Power Rangers. ¡Vamos! ¿De los nuevos? No, de los nuevos que sacaron. Claro, ya la cagaron. Pero no de Dino. ¿Cuáles son los últimos? ¿Ninja Storm? No, son los de Mighty Morphin, los de la primera temporada. ¿Los que tienen Beyblade, una cosa así? No. No, los de la primera temporada, pero una relación. ¡No! Bueno, perdón. Me despido yo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Capaz que nos vemos la semana que viene si puedo escapar. ¡Vení mierda! Y bueno, che, no hay plata, muchachos, para la sube. Así que cuando se puede, se puede. Cuando se puede, no se puede. Acá sigue mostrando cartas del amigo, así que... ¿Nos despedimos? Mercado Pago, ¿listo? Transferencia, Pray por Dibujín. Eso, sí, vamos a hacer una colecta. F Picos 91. Yo estoy, ¿eh? No, pasó el de él. No. Quédate tranquilo que pasa. Buenas noches. Buen martes. Nos vamos con el último tema que es de acá el amigo Genio. Dedicado a acá el amigo a Fede Picos, dirigí el tema Butterfly. Alta mariposona. Ah, ahí va. Nos vemos. Chau. Chau, chicos. Chau, gente. Stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay た蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮的きなやら何が wow wow wow wow この街に響くのだろうだけど wow wow wow wow 期待してても仕方